uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es... De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Hace 210 años se producía quizá el episodio central para que usted, que está escuchando este idioma, y para que nosotros que lo estamos hablando, para que usted que tiene hispanas costumbres heredadas, y para nosotros que venimos en esa mezcla de sangre de otros sectores que vinieron a poblar desde Europa este territorio, todo pudo haber cambiado. Podríamos haber sido como la otra punta de América y haber hablado también inglés. Porque un episodio casi descuidado por la historia argentina, pero de un tremendo valor patriótico, se produce en Buenos Aires cuando todavía no éramos Argentina, sino que era la capital del virreinato del Río de la Plata. Y es tan importante esta fecha que sin este acontecimiento el espíritu del 25 de mayo hubiese estado a lo mejor demorado. Sin embargo, en un recorrido temprano por las emisoras ni siquiera se menciona el día. Y me temo que en los colegios tampoco haya alusión. Y si la hay, van a hablar, tal cual nos educaron a nosotros, como las invasiones inglesas. Y en realidad, hoy es el día de la reconquista de Buenos Aires. Una calle que cruza cerca del Bajo, porteño, con ese nombre, y otra con el nombre de Defensa, de Rivadavia hacia San Telmo, hacen el homenaje a dos fechas. Una, la de hoy, 210 años del primer rechazo a la primera invasión, y otra a la segunda. Pero se lo conoce como la invasión inglesa, cuando lo que se tendría que haber rescatado era justamente al revés, sino la resistencia criolla a la soberbia británica. Dicho esto, vale la pena introducirnos en lo que pasó hace 210 años en esta ciudad. El 25 de junio de 1806, los ingleses habían bajado, comandados por William Carr Beresford, en Quilmes, y marcharon hacia la ciudad. Más allá de algunos inconvenientes que tuvieron en los pantanos de Quilmes, estaban marchando para tomar posesión de la capital del virreinato del Río de la Plata. Luego de efectuar algunas escaramuzas con la tropa de línea, ingresaron a esta ciudad, la cual fue tomada el 27 de junio. a las 3 de la tarde se apoderaron del fuerte de la ciudad y por imperio de esas circunstancias quedó entonces incorporado Buenos Aires al Imperio Británico. El virrey, el marqués de Sobremonte, se fue. Algunos dicen que huyó con el tesoro del Estado, otros dicen que fue para refugiar el dinero, o sea, como fuere, no estaba, y se trasladó a Córdoba. Juan Martín de Pueyrredón y Santiago de Liniers comenzaron a organizar la resistencia de los criollos. Liniers era un francés, que además tenía un problema personal con los ingleses, porque los franceses y los ingleses venían peleándose de toda la vida. Y así entonces, el día 3 de agosto, se embarcaron en Colonia, esto es de la otra orilla, cruzaron el Río de la Plata y reconquistar Buenos Aires era el objetivo principal. Los criollos que habitaban esta ciudad emprendieron también la defensa y para esto, en las azoteas de las viviendas comenzaron a lanzar en forma permanente agua hirviendo sobre los ingleses invasores, que después se contó que era aceite, no, era agua hirviendo. Beaufort, consciente de que toda resistencia era inútil y que había sido derrotado prácticamente en todas sus líneas, elevó la bandera blanca de rendición y solicitó parlamentar. Estos hechos culminaron un día como hoy, 12 de agosto de 1806, cuando el general británico se rinde a las tropas criollas y le entrega a un francés, a Santiago de Liniers, su espada. Y Liniers se rehúsa a tomar la espada en un gesto caballeresco entre formaciones europeas militares, llamémoslo así, que quizá fue el primer error de cortesía. Un día como hoy, los ingleses efectúan su primer derrota en suelo patrio. La última invasión a Malvinas es la novena al territorio argentino. Esta que ahora se quiere negociar en China del 5 al 8 de septiembre, cuya soberanía la han dejado fuera de discusión, la canciller Malcorra así lo asesoró al presidente Macri, porque ella busca ser secretaria de Naciones Unidas. Y por eso chinos, rusos, norteamericanos y ahora británicos la van a apoyar. Es muy difícil encontrar entonces alguien que desde lo periodístico rescate la fecha, porque nos ha tapado todo aquello que cubre el sentido patrio y lo han ubicado como si fuera una cosa chabacana, antigua. ¿A quién le importa? ¿A quién le interesa? Para terminar, como terminamos el otro día, con un título donde Clarín pone gesto británico. Nos van a dejar en suelo argentino bajar con nuestros aviones. Una cosa tan absurda, tan antinacional en el concepto, en el pensamiento y en la escritura, como el hecho de que la prensa hoy silencie, y las autoridades escolares mucho más, la reconquista de Buenos Aires. Y nuestro país, junto con Venezuela, son los que menos trabajan en el mundo. Estamos llenos de feriados. Esta fecha debería ser feriado por lo menos en la ciudad, porque es una fecha patria. Y a tal punto que la marcha de la reconquista, la marcha militar, es una de las más largas que se haya construido en el ejército argentino, porque era además el nacimiento virtual de los patricios. Y porque esa situación que se dio fue una situación puntualmente atrayente para observar cómo se rendían los ingleses ante la organización de los patriotas criollos. Un día como hoy, hace 210 años. Thank you. la marcha de la Reconquista de Buenos Aires. Martín de Pueyrredón. Santiago de Liniers. Jóvenes por la Patria, Juan Manuel de Rosas. Martín Miguel de Güemes. Mujeres por la Patria, Manuela Pedraza. Virtual nacimiento de patricios. ...210 años... cuando el inglés se rendía. Para la Epopeya Radial. Igual que el 2 de abril, levantaron las manos y pusieron bandera blanca. Buenos Aires. Thank you. 12 de agosto de 1800 años. 10 años. Con el juez, con el Gaucho Rivero, con Fitzgerald, con el operativo Cóndor, con la sangre derramada, Malvinas en lucha contra el mismo. La entrega soberana en China. Por la segunda y definitiva independencia para soñar con la Argentina justa, libre y soberana. La ciudad porteña había sido conquistada fácilmente por la pequeña fuerza británica encabezada por William Beresford en junio de 1806. El virrey Sobremonte no había estado a la altura de las circunstancias y, aunque no por cobardía, como dice la leyenda, había entregado la plaza mientras buscaba refuerzos en el interior. Los ingleses encontraron buenos anfitriones entre las familias patricias. No pensaba igual el pueblo. Santiago de Liniers, marino francés al servicio de España y veterano del Plata y sus afluentes, se coló entre los barcos ingleses aprovechando la sudestada para traer tropas desde Montevideo. La misma sudestada impidió al enemigo sacar a campo abierto a su tropa veterana de las guerras napoleónicas. A las fuerzas de Liniers se sumó la multitud que avanzó sin orden alguno desde el Tigre, por San Isidro, Chacarita, Miserere, y se derramó el 12 de agosto en Plaza Mayor. Beresford intentó resistir, pero debió encerrarse en el fuerte, donde levantó bandera blanca de rendición. Liniers, en un acto de caballerosidad tal vez excesiva, no aceptó la espada del vencido a quien sus huestes hubieran querido degollar. El francés quedó a la cabeza del virreinato, pero en realidad gobernaba una república popular armada que había iniciado el camino hacia el gobierno propio. Muchachos, se llamaba Juan Manuel, aquí empezaba su lucha contra el inglés. temible que Alzaga preparó en las narices de ver por si que al inglés dominó. Hace cantones y esperas, desde azoteas y ventanas, para encerrar en los fuegos al ejército invasor. Cuando como cataratas irrumpieron en la plaza las columnas de Liniers, arrollando a los piratas, una multitud enorme, más de 3.000 dispersantes, se agregó dos imperando al ejército criollo. Se descuelgan desarmados, armados con palos, piedras, cuchillos y hasta trinchetas. Corren en masa al asalto de la posición inversa, muchos caen, otros avanzan, pero nadie pide tregua. La gente vuela como ángeles sobre la Plaza Mayor, el inglés está en derrota, el fuego lo acorraló. Entre el estruendo de alas que se puede angelizar, se vio un ángel femenino como un soldado pelear. Tucumana, esa hembra, tucumanata, se llamaba Manuela, Manuela Pedraza. El inglés ya no aguanta, muestra en la cancha, se encierra en el fuerte, pase de patancha, y toda la muchedumbre rodea lo puro, dispuesta a derribarlo por su futuro. Vinieron a nuestra tierra a querer imponer, a querer colonizar, a querer destruir. Creíamos que iba a ser como la India y como otras colonias. Creían que porque España estaba mal, los que estábamos acá, los criollos, no nos íbamos a defender y íbamos a aceptar sumisamente su imposición. Pero no. El pueblo, al frente de un gran virrey, del virrey Liniers, se enfrentó a las fuerzas británicas y las echamos y se fueron y se rindieron y esa ciudad fue nuestra. Y así nació también nuestro ejército nacional, defendiendo la patria con honor y con valor. Hay algunos que dicen que tenemos que reconciliarnos con Inglaterra, que tenemos que ser amigos de Inglaterra. Yo les digo, 1806, 1807, la vuelta de obligado. ¿Y cómo no vamos a hablar de los 649 caídos que nos esperan en las Islas del Sur? ¿Cómo no vamos a decir que el gobierno inglés, que su reina, son enemigos del pueblo argentino? Ya lo marcó Scalabrini Ortiz en su libro. Han colonizado, nos han impuesto, nos han saqueado. Hoy hay gobiernos que se dicen argentinos, que se dicen nacionales, pero igual no son funcionales a la entrega y al saqueo del colonialismo, que hoy tiene otras caras, pero es el que saquea nuestros recursos naturales, es la barra y gol. Son esos nuestros enemigos. Todos los que vienen a destruir nuestro país, a llevarse nuestros recursos, a imponernos deuda externa, a imponernos injusticia social, esos son los enemigos de nuestro país. El espíritu de los valientes argentinos que se enfrentaron a los británicos es el espíritu que nos tiene que infundir hoy, ver nuestra bandera ondeando al viento. Ese es el espíritu que tenemos que tener, un espíritu patriótico, fuerte, de defender esta que es nuestra tierra, porque fue en este lugar que Güemes, con unos soldados a caballo, tomó un barco británico, fue acá donde se rindieron, y lo vamos a volver a echar, se van a ir, y vamos a volver a estar en las Malvinas, cueste lo que cueste, el tiempo que sea, por la memoria de nuestros héroes, y por esta que es nuestra patria. Quiero que nos unamos todos, compatriotas, patriotas en un grito muy fuerte. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Malvinas, volveremos! Le cedo la palabra al letrero de Malvinas, Marcelo Buitrico. ¿Cómo le está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estoy acá, como todos ustedes, conmemorando, como dijo el compañero, y vengo en representación de mis compañeros, los héroes de Malvinas, que están allá en guardia en las Islas Malvinas, simbolizándonos enfrente de esta avenida, en el cenotafio, que seguimos luchando contra el imperialismo británico y echar a los ingleses de Malvinas, no solo eso, sino las 19 empresas británicas que nos comen la vida a todos nosotros y los gobiernos de turno se subordinan a ellos. Para eso venimos luchando todos ustedes y más agrupaciones, logrando así la ley Gaucho Rivero, que impide el amarre de buques, británicos y de banderas de conveniencia en 5 provincias de la República. Le cedo la palabra al compañero Salce, de Resistencia Nacional. Bueno, yo no estaba previsto que hable, pero le agradezco acá a Marcelo. Saludo estar en este lugar y bueno, con ver tantas caras de pibes jóvenes que la verdad es que no abundan. Y bueno, de verdad, como decía Marcelo, la Liga Ocho Rivero tiene un parangón en el presente con el Día de la Reconquista, porque nosotros desde Resistencia Nacional sostenemos que una de las maneras de echar a los ingleses de las Islas Malvinas es logrando ese bloqueo comercial y económico que le podemos hacer desde el continente. Y bueno, la ley Gaucho Rivero simboliza exactamente eso, ya que ellos se proveen con sus propios buques, y sin, no solo se proveen ellos los buques, sino que a nosotros nos proveen de petróleo, nos proveen el petróleo que está viene con barcos británicos. Bueno, empezar un poco a cortar con todo lo que tenga que ver con la relación comercial con Inglaterra, y se fue haciendo desde las organizaciones sociales, populares, nacionales, políticas, de todo tipo, de toda procedencia, desde Tierra del Fuego hasta Buenos Aires, que hace unas semanas se convirtió en ley, y se fue convirtiendo como ley provincial en cada provincia. Ya un anhelo o una inquietud de todos los jóvenes que militamos en las diferentes agrupaciones del peronismo en aquellos entonces. En esos años se ha luchado por el regreso del general Perón a la patria, exiliado en España. Y bueno, y nosotros, por supuesto, el sentido de patria era la cosa más fuerte que teníamos como militantes. Y siempre rondó en la juventud argentina en general, en la juventud que militaba políticamente, el tema Malvinas. Era un tema excluyente, está como hoy enraizado así y afincado en el sentimiento de la gente del sur, de Tierra del Fuego, que está muy comprometida en el tema Malvinas. Entonces nosotros siempre pensamos llegar a Malvinas de alguna forma, y era difícil conseguir, digamos, lo marítimo, porque había que comprometer a gente extraña para llegar. Entonces decidimos secuestrar un avión, llevarlo a las Malvinas y tratar de copar, que sea la gobernación, la jefatura de policía, la oficina policial y de los marines. ¿Cuánto tiempo les llevó prepararlo? Y aproximadamente casi un año, porque hubo que hacer inteligencia sobre los lugares, posibles lugares de aterrizaje, hacía que operar sobre la autonomía del avión, del DC-4, que hacía la ruta a Río Gallegos, saber la cantidad de nafta que podía insumir la llegada a Malvinas, y que quedara, digamos, combustible para un posible regreso, si hubiera imposibilidad de aterrizar. Así que todo eso llevó, y después la preparación y seleccionar a gente que con algún tipo de experiencia en la lucha armada, en la resistencia peronista, precisamente. Entonces, todo esto llevó aproximadamente un año. Y bueno, y cambiamos la fecha, la íbamos a hacer el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, y la pasamos al 28 de septiembre porque en ese momento llegaba el príncipe Felipe de Edimburgo, el marido de la reina de Inglaterra, de Gran Bretaña, y venía a jugar un partido de polo con el general Onganía. Entonces anticipamos para esa fecha la ida a Malvinas. ¿De dónde salen antes de llegar a Malvinas? ¿Dónde secuestran el avión? ¿Cómo es el momento de decirle al piloto que tiene que cambiar el rumbo, o lo toman ustedes al avión? ¿Cómo es? Sí, el tema es así. El vuelo era un vuelo comercial, el AR-648 salía de las 0:30 del 28 de septiembre desde Aeroparque, con destino final en Río Gallegos. A las 6 de la mañana, cercano a Puerto San Julián, Eduardo Cabo, el jefe de la operación, y el subjefe, Giovenco, entran a la cabina del avión a punta de pistola, les imponen la situación, los apuntan, los amenazan, y le dicen: vamos a Malvinas, hay que desviar, acá está la carta de para llegar a Malvinas, sobre San Julián, punto 1.5, se desvía el avión, ingresa en el mar, y atrás, en la parte de atrás, otros dos compañeros toman al comisario de a bordo, lo encierran en el baño, y como viajaba el gobernador en ese momento de Tierra del Fuego, el contralmirante José María Guzmán, lo imponemos que vamos a Malvinas y que ejercite su mando, porque las islas corresponden a su jurisdicción. No lo quiere hacer, entendemos que se perdió la oportunidad de quedar en la historia como el primer gobernador que hubiera hecho ese tipo en este siglo. No lo hizo, entonces, se quiso resistir, fue reducido también él y su custodia, y fuimos para Malvinas. ¿El pasaje o no había más gente? Sí, había 18, 20 y pico de pasajeros que no tenían nada que ver. Pero a ellos no se les dijo nada. Cuando empezaron a desconocer el trayecto, la tripulación les dijo que por problemas en Río Gallegos volvíamos a Comodoro. Y la gente siguió durmiendo, como siempre, tranquila, no hubo ningún momento pánico ni nada, ni se enteraron que íbamos a Malvinas. ¿Y en la isla cómo fueron recibidos? ¿Cómo fue el aterrizaje? ¿Qué hicieron? El aterrizaje hubo que dar varias vueltas buscando el mejor lugar, porque se le dio una opción al piloto de elegir uno de los tres lugares que habíamos marcado, y él optó por el que está, es una cancha de carreras cuadreras de caballos, está el piso consolidado, bastante más consolidado, porque la turba malvirena es blanda, y optó ahí, dio tres vueltas, la midió bien la cosa y fue un aterrizaje perfecto sobre la turba. De un avión de DC-4, que pesa 35.000 kilos. Bueno, ¿y ahí en Malvinas qué hicieron? Bueno, bajamos sistema Tarzán, ¿no?, con una soga, por supuesto armados, y ya se venía la gente desde el pueblo porque no había pasado nunca un avión por ahí, había un hidroavión que iba a Montevideo y demás, pero un avión de esa característica, nunca. Entonces todo el mundo mirando para arriba, a ver qué pasaba. Y cuando vieron que iba a aterrizar, se vino todo el mundo, todo el pueblo para ahí. Entonces nosotros empezamos a capturar a los que veíamos vestidos de militares, o sea, un par de marines, el jefe de policía y otro policía. Tuvimos seis rehenes ahí, seleccionamos, no podíamos meter a todo el mundo arriba detenido, ¿no? Había que bajar una escalerilla, había que subirlo, Tuvimos eso y empezamos a tomar las posiciones así dentro del campo, armados, y entonces ya la gente, cuando nos vio armado, empezó a retirarse. Y a los pocos minutos, a los 15 minutos, venían ya con los jeeps, habían movilizado otros marines que había por ahí, y ya venían con las armas también ellos. Entonces se quedaron en las estribaciones de las sierras cercanas a Puerto Argentino, en el actual Puerto Argentino, y ahí nos hicieron un cerco. Nosotros mantuvimos un radio de 700, 800 metros así, con la bandera desplegada en varios lugares, y nos fueron rodeando de a poco y no pudimos salir de ese encierro. Por la noche nos mandaron una comunicación que no podíamos abandonar, alejarnos del avión porque iban a tirar. Y así se fue pasando. Cuando se hizo la noche, cuando estaba haciendo la noche, aterrizamos a la mañana, del 28 de septiembre. Cuando estaba anocheciendo, nos formamos, sacamos las banderas, cantamos el himno nacional, y esa fue, después de 133 años, la primera vez que se entonó el himno nacional allí en las Malvinas. ¿Después lo que subieron al avión y regresaron? No se podía regresar. Nosotros nos quedamos, estuvimos casi 36 horas, estuvimos en la misma posición, no había comida, no había agua, no había nada, porque el avión no tenía nada. Y entonces entró un negociador que era un sacerdote católico de las islas, un holandés, que como tenía conocimiento de lo que transmitían las radios del pueblo ahí, y otras radios que se escuchaban en el continente, decíamos, ustedes han cumplido su misión, han llegado hasta acá, han hecho que el tema Malvinas esté en toda la prensa del mundo, han secuestrado un avión, cosa que no se hizo, un avión comercial que no se había hecho nunca, habían secuestrado otro tipo de avión, unas avionetas y demás, así que han logrado un impacto mundial, así que ya están rodeados. Y entonces nos ofreció el asilo a la Iglesia Católica, la que él representaba. Después nos pidió que liberáramos a los rehenes, dio misa ahí arriba del avión, y bueno, entonces hablamos con el comandante del avión, y bueno, al otro día, cerca de del mediodía, le entregamos armas al comandante del avión, y nos fuimos con el cura a la Iglesia Católica y nos metimos ahí. Por supuesto, siempre rodeado de telperos o ingleses, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron en la iglesia? Y estuvimos 2 días porque nos tenían que venir a buscar, no arregló el gobierno británico y el argentino, que nos mandaran para el contexto para Argentina, que no los tipos no iban a llevarnos presos a Inglaterra, nos dijeron ahí para no, eso nos servía a nosotros, ¿no? Pero bueno, no lo hicieron porque son hábiles en eso. Bueno, nos repatriaron, nos mandaron un barco de la Marina de Guerra, el Juzgado Federal de Ushuaia, más la Policía Territorial, y bueno, y nos llevaron detenidos a Ushuaia. Y bueno, allí fuimos procesados, bueno, en el barco, por supuesto, detenido incomunicado, nos comunicaron que estábamos detenidos incomunicados, nos pusieron dentro del barco, nos embarcaron el día 2 o 3 de octubre allí en Ushuaia, bueno, fuimos detenidos, y bueno, cerrados y procesados, ese es el término, bueno, los interrogatorios, las cuestiones. Lo único que dijimos, fuimos a las Malvinas a reivindicar la soberanía nacional y nada más. ¿Cuánto tiempo pasan detenidos, los condenan, cuál es la situación? Terminamos condenados por el delito de tenencia de arma de guerra y privación ilegal de la libertad, 2 años de prisión, como llevamos cumplido 9 meses, nos excarcelaron a la mayoría, a los 15, y quedaron los jefes condenados a 3 años y medio, quedaron detenidos Dardo Cabo, Alejandro Jovenco y Juan Carlos Rodríguez. Trasbando de neblinas, no las hemos de olvidar, las Malvinas argentinas, calma el viento y ruge el mar. Y de aquellos horizontes nuestra enseña de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se ciñe el mar. Por ausente y por vencido, bajo extraño parador, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia y de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblina como un sol nuestro ideal. Las Malvinas argentinas en domingo la inmortal, y ante el sol de nuestro emblema pura nítida y triunfal, brilla patria en tu diadema la perdida perla austral. Por ausente y por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia y de perdón? ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos, Roberto Fernández, Secretario General. En los años 90 se abolió el servicio militar. Esta es la marcha del reservista, pero ya no tenemos reservistas salvo los veteranos de Malvinas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. 6 de la mañana, 46 minutos, 12 grados, una décima la temperatura. Hola, Diego. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien. Por lo menos, pensando en tiempos que se fueron, en sacrificios de tanta gente para la supina ignorancia de este siglo XXI sobre la fecha, ¿no? Sí, se olvidan, no, la gente parece no entender que el que olvida sus raíces no tiene futuro. Pero bueno, ya vendrán tiempos peores, decía un amigo mío. Vos sabés que la penetración comienza siempre por la música. Cuando vos empezás a escuchar música en idiomas que no entendés, cuando empezás a asumir músicas de otros lados, sin darte cuenta, te van penetrando y lentamente después te cambian el idioma y en lugar de liquidación lees sale y te cambian el léxico, tenés que entrar en el mundo de la cibernética y entonces te abrevian cosas, van modificando tu propio idioma, tu propia costumbre, y cuando querés acordar, perdiste los rasgos que te dan una identidad. Sí, encima te enseñan mal los idiomas, porque si vos pasás por los negocios de zapatería, cuando están en temporada de liquidación, ponen liquidaciones, que en italiano no existe porque se dice vendita. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy es el día del trabajador de la televisión argentina. Ayer vos sabés que hicieron una movilización muy fuerte. Vienen reclamando el 42% de aumento. Los trabajadores le ofrecieron a las patronales el 30%. Hoy van a estar en Ferro. Ayer estuvieron allí en la calle Florida y prácticamente donde termina Florida, 900, haciendo un gran barullo con un equipo de percusión. ¿Sabés quién eran los que hacían la percusión muy fuerte? No. La hinchada de San Lorenzo. Ah, mira vos. Sí, la barra de San Lorenzo ahí haciendo la comparsa a los muchachos de la televisión que estuvieron movilizados, llamando la atención. Te digo que se escuchaban los bombos, estaban en Florida y Paraguay, y se escuchaban hasta pasar Córdoba, ¿no? ¡Qué bárbaro! A Viamontes, casi llegando a Tucumán se escuchaban los bombos. Bueno, ahí frente a Plaza San Martín, haciendo una demostración. Tengo entendido que por ahí está alguna de las patronales. Hoy van a estar también en una convocatoria de Ferro. Es muy temprano para encontrar a los dirigentes del sindicato, pero bueno, estabas hablando de ese tema. Sí, el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos, como se llama actualmente. Sí, ¿cómo? SATSAI. Sí, es larguísimo ahora, antes era cortito. Celebran este día como una jornada de reflexión. El secretario general es Carlos Arreiseigor y el adjunto es Hugo Medina. La fecha fue instituida en la Argentina como el Día del Trabajador de Televisión, Administrativos, Técnicos, Operadores, Creativos de Producción y Maestranza de los Canales de Aire, Cables y Producciones Independientes, y festejan esta jornada en homenaje a Santa Clara de Asís, patrona de la televisión. Por lo tanto, feliz día a todos los compañeros trabajadores de la televisión argentina y aprovechamos también para decirle feliz día a todas las amigas que se llaman Clara, ya que estamos festejando hoy también a Santa Clara de Asís. Despacito, Rodolfo, despacito. Casi te diría que no se escuche. ¿Ganamos algo? Ayer hubo una gran actuación del seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped. Estaba perdiendo con el bicampeón olímpico 3-1, pasó a ganarlo 4-3 y a 8 segundos del final consiguió empatarlo a Alemania. Fue final 4-4, me parece que es un resultado para destacar, tremendo. Tremendo resultado. Juan Martín del Potro le ganó al japonés Taro Daniel 6-7, 6-1, 6-2. Hoy a las 13:30 juega cuartos de final con el jugador español Roberto Bautista Agut, que le ganó al Luxemburgo Jill Müller 6-4, 7-6. Bautista Agut, digo, por si no lo saben, 17 en el ranking del mundo. O sea, sí, tiene otro partidito para entretenerse antes de llegar a semifinal, donde puede estar esperando, esperándolo Rafael Nadal, el español que juega hoy con el brasileño, que tampoco es un trámite sencillo, Tomás Bellucci. Decime, los lituanos, ¿son muy grandes? ¿En qué sentido? Físicamente. Son campeones de Europa, sí, no, grandes, sí, digo. sí. Le ganaron al equipo nacional de básquetbol 81-73. Argentina estuvo hasta 3 minutos del final, estuvo arriba, o sea, fue un partido también que fue y volvió, hizo 22 puntos Ginóbili y Argentina jugó bien, pero bueno, hay niveles en esto también, ¿eh? Mañana se define contra Brasil. Mañana con Brasil, sí. O sea, tiene que ganar para clasificarse y esperar que le ganen a España los rivales de ayer. Bueno, pero tiene otro partido con España después. Sí. Le falta España. Es difícil, ¿no? Sí, el tema que clasificar probablemente clasifique. Lo que pasa es que si pasa muy abajo le va a tocar uno muy fuerte la otra zona, ¿no? Y está Estados Unidos amenazando ahí, Australia también. O sea, todo es difícil en el básquet. Y además uno de los deportes donde son todos profesionales, no son aficionados. Cualquiera tiene cinco tipos de la NBA. Y no son amateurs, claro, tienen jugadores de primer nivel. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. 6 de la mañana, 53 minutos, 12 grados, una décima. ¿Qué dicen los diarios del interior, Cecilia? Bueno, Miguel, en Mendoza la inflación de julio marcó el 2,3%. Según el INDEC local, el aumento se registró en esparcimiento y se mantuvo constante en el rubro de alimentación y también registró una leve suba en el rubro salud. En Santa Fe, el Colegio de Medicina investiga irregularidades en licencias masivas a docentes. Hay casos muy llamativos donde un solo profesional durante el 2015 firmó 2.000 licencias médicas a docentes del norte, centro y sur de la provincia. En Neuquén, los trabajadores del Estado aceptaron la oferta de un aumento del 16% para el sector salud. Tras el acuerdo se levantaron las medidas de fuerza y desde esta mañana hospitales y centros de salud de toda la provincia trabajan normalmente. En Jujuy se inició una campaña contra el consumo de tabaco. La estadística del gobierno indica un índice alarmante. El 26% de los jujeños tienen una adicción al tabaco y la iniciación marca los 10 y 11 años. En el Chaco, la Cámara de Comercio asegura que las ventas no dejan de caer. En julio se registró un nuevo descenso del 9%, marcando el séptimo mes consecutivo en que las ventas han bajado en los comercios chaqueños. Y finalmente, en Río Cuarto, Córdoba, se profundiza el conflicto por los trabajadores contratados. El gobierno dice que mantenerlos es ilegal y los gremios iniciaron una jornada de paro exigiendo la reincorporación de 200 contratados por administraciones anteriores. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Ayer se publicó en el Boletín Oficial las resoluciones 144 y 145 del ministro de Anguren, de Energía, donde le asignan un subsidio extra de refuerzo económico de 70 millones a dos empresas distribuidoras de gas, Camusi y Metrogas. Y además, Edenor está pidiendo resarcimiento porque dice que dejaron de cobrar 1.200 millones, que tienen un déficit de 900 millones de pérdida por no cobrar las facturas, y que están muy preocupados y están pidiendo que el Estado ponga esa plata. Quiero decirles que los subsidios que dejaron algunas cuotas impagas del gobierno anterior, que se le otorgaban, no eran solamente a Camusi y a Metrogas, sino a otras seis distribuidoras más, habían sido de 2.500 millones de pesos que pusimos todos los argentinos para subsidiar el gas en el precio anterior. La pregunta es, ¿con el aumento de tarifas vamos a tener que seguir poniendo el subsidio del Estado? ¿O se va a eliminar el subsidio del Estado? ¿O es el subsidio del Estado más el aumento de tarifa? Me parece que estamos en un conflicto complejo, y esta alerta que da Edenor, diciendo que está en un estado lamentable, sigue con otra cosa. Hicieron correr la versión en Edesur y en Edenor que no le podrían pagar los sueldos a los trabajadores. Por eso ayer la Federación de Luz y Fuerza sacó una solicitada del estado de alerta y movilización. Ojo con lo que está pasando. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 6 de la mañana, 56 minutos, 12 grados, una décima la temperatura. El pronóstico dice para la jornada de hoy que tendremos cielo parcialmente nublado con vientos leves del sector norte. Por la tarde-noche el cielo estará parcialmente nublado y los vientos serán leves a moderados también de la misma zona del norte. La temperatura máxima para hoy será, cierto, 21 grados. Llegaremos a pasar los 20 grados en más de 120 días que no tenemos 20 grados. compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Para mañana sábado, el pronóstico dice: cielo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del norte, mínima 13 grados, máxima 22. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Para el domingo, mínima de 9, capital y Gran Buenos Aires, máxima 20. Una mañana con nubosidad variable, vientos moderados a leves del sudoeste, luego en direcciones variables. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, en este momento 2 grados la temperatura, la máxima llegará a 5, el cielo está nublado y llueve y hay nevadas por momentos en las Malvinas. Vientos muy fuertes con un temporal del sector oeste con ráfagas muy, muy fuertes. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, capital. En la Antártida Argentina, 20 grados bajo cero, cielo despejado, vientos muy fuertes del sector sur, visibilidad buena, la máxima será de 14 grados bajo cero para un país bioceánico y bicontinental. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Noticias de las 7 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, Sutecba, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. 12 grados, una décima en la ciudad, en el día de la reconquista de Buenos Aires. José López declaró que los millones de dólares de los bolsos eran plata que venía de la política. El exsecretario de Obras Públicas de Cristina Fernández fue indagado por el juez Daniel Rafeca y aseguró que intentó suicidarse y reveló dónde escondió el dinero. Era plata que venía de la política. Según José López, ese era el origen de los casi 9 millones de dólares que intentó ocultar en el convento de General Rodríguez. El exsecretario de Debido declaró durante varias horas y contestó preguntas al juez Daniel Rafeca y al fiscal Federico Delgado en los tribunales de Comodoro Pi en la causa por enriquecimiento ilícito. El exfuncionario dio la clave para acceder a su teléfono particular y el juez Rafeca dispuso inmediatamente la remisión del aparato a la sede del tribunal desde el área donde están peritando para saber y cruzar llamados que efectuara desde su celular con algunas personas del ex gobierno de Cristina Fernández. Se cumplieron 2.000 rondas de las Madres de Plaza de Mayo y Eve de Bonafini recibió la visita de Cristina Fernández y brindaron para que Macri le tenga miedo. Confirmaron un procesamiento, es de exfuncionarios acusados de blanquear dinero en la campaña de Cristina Kirchner. Se los acusa de usar 3 droguerías que no atravesaban una buena situación económica para hacer figurar aportes por 800.000 pesos. La Cámara Federal confirmó el procesamiento de los exfuncionarios kirchneristas Héctor Capaccioni, que había llegado de la mano de Alberto Fernández al gobierno, y Sebastián Gramajo, así como de los empresarios Gabriel Brito y Carlos Torre en la causa por blanqueo de dinero de origen ilegal proveniente de la llamada mafia de los medicamentos para la campaña de Cristina Fernández. Comunicaciones del Vasco de Olarticochea. Mi mujer me dice que hable con los dirigentes, que necesitamos plata. Le estoy sacando a mi hija. Es para llorar, pero es la realidad. El técnico de la Asociación del Fútbol Argentino, que prepara juveniles, mujeres, y que estuvo a cargo de los que fracasaron en Río, no le pagan los sueldos de hace tiempo. El fiscal Carlos Estornelli imputó a Cristina Kirchner por fraude en la obra de un tren turístico en Río Turbio. El tren no funciona. La expresidenta de la Nación, su cuñada y actual gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y el exministro de Planificación, Julio De Vido, hoy diputado nacional, fueron imputados por malversación y fraude con fondos públicos por la construcción de un tren turístico de Río Turbio que no se concretó. 7:03 a.m. 85 centros de diálisis dejarán de prestar servicios por deuda de la cartera de salud. Según indicaron de la Asociación de Regional de Diálisis, el ministerio que encabeza Zulma Ortiz no cumple con las prestaciones de diálisis desde enero de este año, y a esa situación se suma un atraso del 40% sobre el valor del módulo de análisis. La deuda por la cartera de salud es sobre 85 centros de diálisis que dejarán de prestar servicios. Desde la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires denunciaron que 85 centros que nuclea la provincia dejarán de prestar servicios porque no le pagan desde enero en Buenos Aires. El deporte por Belgrano. En los Juegos Olímpicos, en el tenis, Juan Martín del Potro, el único argentino que sigue en carrera, pasó a cuartos de final en individual. Le ganó en 3 sets al japonés estadounidense Taro Daniel, 6-7, 6-1 y 6-2. Hoy a las 13:30 en cuartos de final, Juan Martín del Potro va a estar enfrentando al español Roberto Bautista Agut, 28 años, es de Castellón de la Plana, está 17 en el ranking mundial y mide 1,83 m. Ayer Bautista Agut le ganó al luxemburgués Jim Müller, 6-4 y 7-6. El ganador entre el del Potro y Bautista Agut juega semifinales con el ganador entre el español Rafael Nadal, que es el número 5 del ranking mundial, y el brasileño Tomás Bellucci. Hablamos también de las otras llaves de cuartos de final. Van a estar enfrentándose el número 7 del mundo, el japonés Kei Nishikori, con el francés Gael Monfils, que está 11 en el ranking, mientras el número 2 y ahora principal favorito Andy Murray, el británico, enfrenta al estadounidense Steve Johnson. En el hockey masculino hablábamos de la performance del seleccionado nacional de varones, que empató con el bicampeón olímpico Alemania 4-4. Ganaba el equipo europeo 3-1. Argentina lo dio vuelta 4-3. A 8 segundos del final lo igualó el seleccionado alemán Tino Haskenbruch, Chanfer Wesley, Mats Krambusch y Matthias Müller convirtieron los goles de Alemania. Para Argentina, el primero Lucas Vila, el segundo para cortar la diferencia Pedro Ibarra, el tercero que clavó el empate Gonzalo Lacha Peillat, y a 3 minutos del final Matías Rey había puesto en ventaja al equipo nacional 4-3, finalmente fue empate para Argentina en esta disciplina, una victoria, 2 empates, 1 derrota. Hoy cierra la fase preliminar a las 19:30 frente a Irlanda, con un empate estará en cuartos de final. En el boxeo, primera presentación y triunfo para Alberto Impacto Melián. En categoría 56 kilogramos, venció por puntos al ganés Abdul Omar, que es todavía de condición amateur. Melián tiene 8 peleas de profesional en el ámbito de la AIBA, la asociación que contempla mezclados a amateurs y a profesionales, aunque no pierde su estatus olímpico. Melián es de Villa Dolores, la provincia de Córdoba, y dedicó su triunfo al barrio de La Paternal en el que vive, y en especial al Club Argentino Junior. ganó por puntos en fallo unánime. En su rincón es atendido por su padre, el ex pugilista profesional Jorge Melián. Alberto Melián combatirá en la siguiente instancia el domingo ante el tunecino Fidel Mbambi. La mejor producción de 2016 de Melián había sido un triunfo sobre el último campeón olímpico, el cubano Robeisy Ramírez, obtenido este año en la rural. La figura de Michael Phelps, el nadador récord estadounidense, volvió a hacer historia. Ganó ahora los 200 metros de estilos combinados por cuarta vez seguida en los Juegos Olímpicos. Suma ahora 22 medallas de oro. Es la primera vez que alguien conquista una misma prueba en cuatro ediciones seguidas y ahora podría repetir esa hazaña en los 100 metros de mariposa, cuya final va a disputar hoy. En el fútbol del orden nacional, aunque con proyección internacional, en la Copa Sudamericana la Conmebol dio a conocer las fechas y horarios de la Copa Sudamericana para los equipos argentinos que se incorporan en la segunda fase. El martes 23 de agosto, Banfield recibe a San Lorenzo desde las 19:15. El miércoles 24, Estudiantes va de local contra Belgrano de Córdoba a las 21:45. Y el jueves 25, Lanús con Independiente desde las 19:15. Las revanchas, martes 13 de septiembre, San Lorenzo Banfield en el nuevo gasómetro desde las 19:15. El miércoles 14, la revancha de Independiente Lanús, 19:15 en Avellaneda. Y el jueves 15, 21:45, Belgrano y Estudiantes de La Plata en Córdoba. Preparativos entonces de Racing y Lanús para la Copa del Bicentenario, que se juega este domingo a las 16 en el Cilindro. Racing presentó ayer sus incorporaciones: Pablo Álvarez, Emanuel Insúa, Diego González, el colombiano Wilder Guisao, Santiago Rosales y el paraguayo William Candia. Todavía está buscando arquero, vuelven a la carga por Agustín Orión. Para el partido frente a Lanús, perfila como titulares a Nelson Ibáñez, Cerro, Nicolás Sánchez, Grimi, Insúa, Rosales, Agüet, Videla, Acuña, Lisandro López y Gustavo Bou. Por Lanús, el técnico Jorge Almirón mandará a la cancha a Matías Ibáñez, José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Braguieri, Pasquini, Román Martínez, Marcone, Miguel Almirón, Lautaro Acosta, el Pepe San y Marcelino Moreno. En el automovilismo, el turismo carretera, Autódromo de Rafaela, en la carrera del millón. Este domingo, el ganador de esta carrera ganará $1,000,000 en premios. Hoy a las 15, primera clasificación. También se pone en marcha la actividad del TC Pista. Estará el domingo invitado especial Marcos Di Palma. Cruzará la pista acompañado de gente del público que será sorteada. Lo va a hacer a manera de exhibición y acercamiento nuevamente al turismo carretera, del cual se había alejado con conflictos con Aventín. Ahora, con la nueva conducción, Marcos Di Palma prepara su regreso a la categoría. La Universidad Católica Argentina hizo ayer un informe que aumentó en 1.400.000 personas la pobreza y además críticas muy fuertes a la política económica del gobierno de Mauricio Macri. 7 de la mañana, 10 minutos, desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Conmemora internacionalmente el Día de la Juventud. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas, siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud, que se llevó a cabo en Lisboa entre el 8 y el 12 de agosto del 98, declaró el 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud. Las Naciones Unidas en 1985 celebraron el primer Año Internacional de la Juventud y, al cumplirse el 10º aniversario de la Asamblea General, aprobó en una resolución del 14 de diciembre de 1905 y ampliado por el la otra resolución del 18 de diciembre de 2007, el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, que estableció un marco informativo y directrices para la adopción de medidas nacionales y en prestación de apoyo internacional con miras a mejorar la situación de los jóvenes. 15 esferas prioritarias de acción fueron aprobadas por la Asamblea General: la educación, el empleo, el hambre y la pobreza, la salud, el medio ambiente, el uso indebido de drogas, la delincuencia juvenil, las actividades recreativas, las niñas y los jóvenes, la plena y efectiva participación de los jóvenes en la vida de la sociedad y la adopción de decisiones, la globalización, la tecnología de la información y las comunicaciones, la lucha contra el SIDA, los jóvenes y los conflictos armados y las cuestiones intergeneracionales. Hoy se cumple el Día Internacional de los Jóvenes. Muy feliz día a todos los jóvenes que tienen la tarea de crear un mundo mejor, que no cometan los errores que cometimos los mayores y que traten de lograr que esta utopía que se plantea en esta conmemoración no quede en un simple enunciado, sino que se haga una realidad, porque ni en Argentina ni en el mundo se cumplen estas 15 proposiciones que hacen las Naciones Unidas. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Diego, en 1967 se inauguraba un día como hoy las gateras en el hipódromo de Palermo. Y se dejaba de correr con cinta, ¿no? Sí. ¿Sirvió eso? Sí, sirvió para ordenar un poco las largadas. Lo que pasa es que se pusieron a tono con todo el mundo, que ya habían inaugurado los partidores automáticos, las gateras, como se les llaman aquí en la Argentina, pero eran muchas más lindas, a mi gusto, las largadas con las cintas, donde el jockey podía hacer prevalecer su inteligencia y su viveza. Jockeys como Rodolfo Zapata, que es el homónimo del cantor, que era un gran jockey, pasaba por debajo de la cinta y ganaba 10 metros de ventaja en la largada. O sea, permitía la picardía del que estaba montado en ese caballo que iba a correr. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Vamos a abrir los teléfonos para que usted opine sobre cómo ve la gestión del presidente Macri, si vive en Capital o la ciudad autónoma, cómo ve la gestión de Rodríguez Larreta, y si vive en la provincia, cómo ve la gestión de Vidal o los intendentes de su distrito. La pregunta concreta entonces es sobre cómo ve la gestión del presidente y, según donde viva, del intendente o de la gobernadora o del jefe de la ciudad autónoma. Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Hola, sí, buen día. Luis de Montegrande. La opinión que tengo yo, por lo que veo, me da la impresión de que está todo armado. El tema de los aumentos de factura fue una cosa acordada para sacarnos de la realidad. Mientras entrega el país a los gringos, ¿no? Como se ha hecho siempre, nos entretienen con todo esto. Ellos sabían que iban a tener que dar un paso atrás con eso. No es que son tontos y son burros, son más vivos que nosotros. Para mí que está todo armado esto. ¿Y bueno, en cuanto al intendente de su zona? ¿Cómo? En cuanto al intendente de su zona. El intendente... Esteban Echeverría es usted, ¿no? ¿Eh? Esteban Echeverría es. Así es. El intendente acá en el barrio no existe. Sí, lo votan. Hay muchos que lo votan, pero no existe porque nunca ha hecho presencia, ¿no? Está entretenido en otras cosas. Nosotros acá somos el último orejón del tarro. ¿Qué va a ser? No puedo decir otra cosa. Si es bueno, malo, regular, acá no se ve. Esa es la pura verdad. Lo que se hace, las mejoras en los barrios, acá como son todas calles de tierra, no pasa nada, no hay cloaca. Gracias a que nos pusieron el agua corriente, el otro gobierno. Y después, es todo caro. El alumbrado público se paga 65 pesos por mes, incluido la factura de... No. O sea, usted dice que considera que, digamos, esto que está pasando en el país es una cosa preestablecida. Sí, esto que pasa, me bueno, da la impresión, por ahí me equivoco, pero como viene tan pesada la mano con está la... bien, es su opinión, está bien. Sí. Bueno, lo saludo. Gracias. La pregunta es, entonces, ¿qué piensan de la gestión de Mauricio Macri en 8 meses? ¿Qué piensan de su intendente o de la gobernadora o del jefe de la ciudad? ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. Con relación al intendente Omar Luciani. ¿Quién es que habla? Bernardo de Castelar. Sí. De Jáuregui. Digo Castelar como 20 años. Y cada vez me... Bueno, estoy acá en Jáuregui. Bueno, ¿qué iba a decir? Bueno, soy Omar Luciani, el intendente. Perdóneme, ¿cómo funciona la Municipalidad de Luján? ¿Bien o mal? Bien, iba a hacer un comentario de cómo estás trabajando. Acá en Jáuregui, lento, pero muy bien. Está haciendo obras, limpieza, trabaja muy, pero muy bien. Con relación al intendente. ¿Y en cuanto a la gestión del presidente? Evidentemente no es buena, está generando una serie de diferencias muy claves, inclusive pienso que no trabaja por lo nacional, por lo auténtico. Gracias. 7 de la mañana, 19 minutos, 11 grados 6. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Renzi. Señor. Víctor de Núñez, ¿cómo le va? Usted vive en Capital. ¿Qué piensa de Rodríguez Larreta? No sé qué decirle. No. Yo me descoloca. Yo pensaba hablar de otra cosa que tiene no, que ver... No, la pregunta es concreta. ¿Sobre el presidente de la República o sobre las gestiones de los municipios, no? Bueno, mire, esta gente heredó cosas, pero... de las cosas que heredó, en vez de cambiarlas, potenció los problemas, por falta de capacidad política y por ignorancia de un país que creía que conocían. ¿Usted no cree, como el oyente que habló de Esteban Echeverría, que está preparado? ¿Usted cree que es ignorancia política? Totalmente. Sumado a que cada vez que hacen una declaración pública o nos subestiman o no miden lo que dicen. Pero yo puedo seguir con algo que tiene que ver o no. No, porque lo que más me preocupa es la degradación de la política y de la patética oposición. Porque mire, no sé si puedo seguir con este tema. Mire, no, un partido político. La pregunta concreta sobre la gestión del gobierno para ver si podemos reeducarnos un poco todos y sacar un balance de algo, ¿no? Después otro día hablamos de otra cosa. Pero de Renzi, estamos hablando de anécdotas, de cosas que se ven y no hablamos de lo que no se ven. Usted ayer hizo un programa maravilloso hablando de Malvinas y del negocio del petróleo. ¿Y qué vamos a hablar? ¿De las calles si están limpias o si están sucias? La verdad que me parece patético el planteo. Le pido disculpas. Tenemos que hablar. Si usted habla, como habló ayer del Malvinas, que me hizo emocionar, lo que hay que profundizar es que se está entregando Malvinas y el país es un gran negocio. El resto, si las calles están limpias, si me limpian la basura... está bien. Pero ¿sabe por qué es esto? Usted reaccionó y dijo algo. Quiere decir que a usted le llegó lo de ayer. Totalmente. No sé cuánto le llegó. Totalmente. Bueno, a mí le llegó, me alegro que le haya llegado. Lo saludo. Un abrazo. 7:21, 11 grados ahí. ¿Quién es? Hola, buen día. ¿Quién es? Señor de Rensis. ¿Quién es? Marcelo de Temperley. Sí, señor. Señor, creo que es desastroso lo que estamos viviendo con este gobierno que nos proponía cambiar y nos cambió para peor. Está volviendo la década del 90 en el 2016. Desgraciadamente, estuve en San Cayetano, estuve ayer en la plaza, y lo que estamos viviendo, los barrios más humildes de la provincia de Buenos Aires, es catastrófico. Enfriamiento de la economía, no hay laburo en los barrios, no hay changas, desaparecieron las changas y los comedores están creciendo cada día más. Esto es Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires. Eso que acaba de decir es cierto, las changas desaparecieron, que la cosa que el chico que cortaba el pasto, eso además se quedaron todo el mundo, eso ya no se realizó porque la gente se achica en todo lo que puede por los tarifas y por la carestía. Una pregunta sobre el intendente de Loma de Zamora. Se mantiene una gestión con presencia, pero los temas trascendentes, que es el trabajo, la salud, la educación y la seguridad, dejan mucho que desear. Los saludo. ¿Quién está? Sí, Ricardo de Munro. Sí, Ricardo. En una oportunidad Camarota dijo, cuando en La Rosada haya un argentino se soluciona el problema. Lisa y llanamente te lo comento de esa manera. Parece un chiste, pero es cierto, ¿no? ¿Cómo? Parece un chiste, pero es cierto. No, chiste no. Camarota lo dijo y se fue, vale, lo echaron. Pero no te olvides que es una realidad nacional. Comprendo y entiendo, y vos, Munro, lo conocés, por eso te saludo y es un abrazo. Una pregunta, ¿cómo funciona Jorge Macri y Vicente López? Mira, vos sabés positivamente que es un municipio muy especial. No, hay una cosa que es fundamental. Mientras un intendente no camine, no se puede solucionar los problemas normales de cualquier municipio. Es mi opinión personal, ¿no? Gracias. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. De la mañana, 24 minutos, 11 grados 6. Ayer descarriló un tren del Sarmiento, 20 personas heridas, tren chino. Yo le quiero decir que cuando se compraron estos trenes, nosotros habíamos hecho un comentario que los bogies de los trenes chinos tenían menos agarres que los japoneses que se usaban en el Sarmiento. Pero lo dijimos con tantas otras cosas que se dijeron. Y además, los tramos de vía, se cambiaron las vías rectas, pero los que hacen las curvas y los que hacen a los cambios de vía, o sea, donde se cruzan dos vías, no se cambiaron. Bueno, ayer descarriló un tren, por suerte, heridos aparentemente todos recuperados, el servicio está funcionando normal, pero un verdadero desastre se pudo haber producido por ese descarrilamiento. ¿Quién está? Hola, Juan de Berazategui, mi ángel. Hola. Sí, lo escucho. Yo creo que es el gobierno de Mauricio Macri, pura teoría liberal, fuera de la realidad. Sin plan nacional de desarrollo industrial, sin capacidad de gobernabilidad, y es extranjerizante, con un mercado interno acotado, con la gente afuera. La parte de Musi ahí en Berazategui, ¿cómo funciona? No, yo creo que acá en Berazategui las cosas se están haciendo muy bien. Bueno, los saludo. Hasta luego, gracias. 7:05, ¿quién es? Hola, señor de Renzi. ¿Quién es? Alberto de Morón. Mire, con respecto al gobierno, a Macri y a Larreta, a mí no me parece extraordinario tan mal como está quejándose la gente, todo el mundo se queja. Yo creo que está haciendo lo que haría yo, lo que haría usted, estar ordenando las cosas de vuelta, barajando de vuelta, poniendo en orden todo para las cuentas, se están descubriendo cosas muy graves. Y yo no criticaría por ahora, esperaría un poco más para ver qué pasa. Yo creo que para hablar tenemos que esperar un año de gobierno para hacer un balance, pero antes no. ¿La gestión del gobernador en Morón? ¿En Morón? Sí. En Morón están las cosas muy normales. O sea, se están continuando las obras que dejaron los anteriores, están continuando. Yo pensé que iban a romper todo, a deshacer todo. No, para nada. Es como si estuviera el gobierno anterior y están continuando las obras. Todo normal. Bueno. Todo como lo haría usted, como lo haría yo. A mí no me parece que estén mal las cosas como todo el mundo se queja, que está todo mal. Para mí no están mal las cosas. Ni están bien, ni están mal. Gracias. Está normal. Gracias. Gracias, señor Garrett. 726-116. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Es interesante escuchar, cuando uno hace la pregunta concreta, la observación que se ha hecho sobre los jefes de distrito. Diría que casi está dividido entre los que dicen que está bien, algunos por ideología, otros porque piensan que están haciendo las cosas bien, otros que no saben y no pueden opinar de la gestión, otros que dicen nunca lo vimos. Es interesante tener una opinión generalizada de cómo se va llevando en estos 8 meses la política en cada distrito. Y salvo el último oyente, después hay una coincidencia sobre los problemas que afectan a este gobierno, pero también hay una sensación de paciencia, es decir, como que la sociedad le ha tenido a Macri toda la paciencia del mundo y ahora lo que está pidiendo es que se comprenda y se entienda que los que menos tienen son los que más se afligen y más sufren. Así que es interesante cuando uno usa un muestreo, no sirve de mucho que sea una cantidad de llamados, pero así se hacen las encuestas, ¿no? Es decir, se preguntan concretamente sobre una cosa y se hace un balance y una encuesta. ¿Qué tenemos, Diego? Hoy cumple años la cantante, autora y compositora Estela María Valcarcel, que la conocemos artísticamente como María del Paraná. Nació un día como hoy, el 12 de agosto de 1944, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Hicieron edición el canto muy jovencita, amenizando fiestas familiares y escolares. En el año 64 se integró al conjunto Las Tres Marías del Paraná, posiblemente el primer conjunto femenino del folclore argentino, presentándose con singular suceso en el Festival del Folclore de Colquín. Esta actuación le posibilita alcanzar su primera grabación con un disco doble de 4 temas en vinilo que tuvo bastante éxito. Con esta formación se presentan además en las principales emisoras porteñas, Radio Nacional, Radio Belgrano, Radio El Mundo y en ciclos televisivos de Canal 7. En el año 66, María del Paraná se lanza como solista y continúa el éxito alcanzado con su anterior agrupación y realiza sus primeras grabaciones como solista con clásicos como Rumbiando para el Litoral, Viejo Cacatí, Sargento Cabral, A mi corriente esporal y muchos otros. En 1973 hizo una gira por el norte santafesino y el Chaco, acompañado por el conjunto del correntino Enrique Sena. Grabó a por unos 12 discos de larga duración, donde la acompañaron grandes de la música como Andrés Macetti, Osvaldo Requena, Oscar Cardoso Campo. Hizo giras por Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Venezuela, México, Estados Unidos y también Pakistán, Irán, Turquía, Egipto, Rumania, Noruega, Dinamarca, Holanda, los países bálticos. Y en el año 1990 Radio Nacional la distinguió con un diploma de honor en ocasión de una presentación en vivo en todo el país. Está en plena vigencia de su carrera artística y aunque aquí en la Argentina los medios no le dan lugar, María del Paraná comparte su residencia entre su Rosario natal y Extremadura en España, donde sí es figura. María del Paraná, una grande del folclore de nuestro cancionero del litoral, al que tenemos un tanto olvidada. Y como festejo de cumpleaños, el regalo nos los hace María cantándole a su querido río Paraná. Recuerdo que fue en Colastine donde nos hablamos, yo iba a conocer a tu litoral por primera vez. La luna en el agua era una canoa que jugaba sola en la verde orilla de Paraná. Al tocar la balsa, la costa entrellana, tú casi me amabas, yo te amaba ya. Pero el río va, solamente va, no quiere regreso. Mi amor quedó lejos, allá en Paraná. Recuerdo que fue en Colastiné donde nos hablamos. Yo iba a conocer a tu litoral por primera vez. La luna en el agua era una canoa que jugaba sola en la verde orilla de Paraná. Al tocar la balsa, la costa entrerriana, tú casi me amabas, yo te amaba ya. Pero el río va, solamente va, no quiere regreso. Mi amor quedó lejos, allá en Paraná. Pero el río va, solamente va, no quiere regreso. Mi amor quedó lejos, allá en Paraná. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola Gastón. Buen día Miguel, ¿cómo va? Bueno, dice que hoy la temperatura va a superar los 20 grados, que hace más de 120 días que no ocurre. ¿Puedo decir que sí? Y bueno, si lo dicen los meteorólogos que saben, esperemos que acierten con el pronóstico. Yo no tengo muchos elementos para decir si sí o si no, pero está haciendo días lindos, la verdad, así que ojalá que bueno, se concrete, no vendría nada mal. El día está nublado, de cualquier forma. Por ahora pero, sí. Pero dice que aparentemente va a ser muy soleado el fin de semana. Sí, sí, eso es lo que dice el pronóstico, así que esperemos que se cumpla y que se pueda disfrutar de buen tiempo el fin de semana, que es lo... ¿Vos tenés idea si cuando en invierno, en verano, en otoño, en primavera, debe ser en primavera, supongo, cuando la abeja usa... o va más al polen, ¿cómo funciona eso, sabes? Mira, uno siempre sabe que la floración siempre facilita en primavera la actividad de las abejas, pero creo que estamos contactados con alguien que nos puede contestar con precisión esa pregunta. Si te parece, lo presentamos. Dale. Estamos hablando de Alexis Rodríguez, que es apicultor y gerente de la Federación de Cooperativas Apícolas, FECOAPI. Es una entidad que desde San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, reúne apicultores de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, y lo estamos consultando porque, bueno, estamos en plena celebración de la semana de la miel, con un título llamado Sumale a tu miel a tu vida. Alexis, buenos días. Miguel Ángel de Rensis en la conducción de Ayer y Hoy por Radio Belgrano, y Gastón Guido en la columna agroalimentaria. Te saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto compartir este momento con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, ¿qué es esto de la Semana de la Miel, que nos hemos enterado que está en pleno desarrollo? ¿Cómo surge y cuáles son las actividades que están ustedes desarrollando con esto? Bueno, mira, esto realmente era un viejo anhelo que desde el sector productor lo veníamos planteando durante allá, desde la creación de las entidades. Nosotros hoy en la Argentina tenemos un consumo de miel muy muy deprimido, o sea, muy muy bajo. Y bueno, siempre pensamos en hacer una campaña, o sea, varias experiencias de otros países. Nos decía, bueno, miren, el problema más grande que tienen ustedes es que no se comen la miel que producen. Y realmente es así, y esto ha sido un poco causal porque nadie se ha abocado, nunca se ha preocupado. Hace 50 años se hizo una campaña de miel donde cada productor puso X kilos de miel por productor y se hizo una campaña y realmente funcionó. Pero bueno, hoy desde el Ministerio de Agroindustria se tomó esta iniciativa que fue planteada en el Consejo Nacional Apícola, donde realmente, o sea, tomaron la posta y el área de la Subsecretaría de Valor, la Secretaría de Valor Agregado, básicamente la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas, en donde dijimos, bueno, listo, vamos a arrancar y bueno, declarar la Semana de la Miel. Y bueno, y nosotros desde las entidades apoyamos esta iniciativa. Y haciendo actividades simultáneas. Nosotros en todas las cooperativas de base hemos sensibilizado a las municipalidades y hemos tenido sorprendentemente un apoyo muy grande. O sea, que básicamente consiste en que en tener un espacio físico o en la plaza principal o en un lugar estratégico donde pase mucha gente y simplemente en ese espacio generar un intercambio de opinión entre el productor y el consumidor directamente para difundir las bondades de la miel y bueno, degustar y en algunos lugares que el municipio lo habilite venta y generar esta actividad durante esta semana en forma simultánea que realmente nos viene dando muy buenos resultados. Sobre todo me sorprende mucho el impacto que estamos teniendo en lo local, ¿no? O sea, los municipios se han sumado, o sea, porque es una cuestión de organizarse, ¿no? No es que eso les genere plata al municipio, ni mucho menos. Y a todos los productores apícolas es algo que nos ha unido muchísimo. O sea, realmente es algo que ya estamos en la última grilla. Este fin de semana son los últimos días y hemos estado presentes en muchos lados, en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Uh-huh. Hoy mismo a la mañana estamos en un organismo de aeropuertos, o sea, donde bueno, gente con buena voluntad de hacer, hemos conseguido poder instalar esta Semana de la Miel, ¿no? Uh-huh. Cuando uno escucha esto y se pone feliz porque nosotros tenemos no solamente una excelente calidad de miel en toda la Argentina, sino que además una buena producción. ¿Cómo habría que ordenar, más allá del consumo de la miel como tal, de la miel pura, qué derivados, más allá del caramelo, qué otra cosa se puede construir con miel que pueda ser derivado de la miel y se pueda promocionar? Mira, realmente es infinito. O sea, yo lo decía la otra vez, que nosotros, Argentina se caracteriza por producir miel de mesa. O sea, que no en todos los países se puede producir miel de mesa. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que mucha miel en el mundo se utiliza para la industria. O sea, desde caramelos, galletitas, panificados. O sea, la industria consume mucha miel. No tanto la Argentina, pero sí la industria de sustancias alimenticias es un elemento panificado por excelencia, por su forma de conservar el alimento, por su forma, por sus altas características organolépticas que le genera sabores y esencia, y después, bueno, tenemos además de la miel, o sea, hay otros productos sin llegar a ser subproductos, como lo mencionaban ustedes hoy, el polen, como es un suplemento dietario por excelencia que se elabora, que el apicultor produce, el propóleo, que es un producto totalmente apacado por un sabotaje que se hizo más hace un tiempo atrás y quedó instalado en la sociedad. La famosa jalea real, ¿no? La famosa jalea real, por supuesto. Fíjense ustedes que cualquier abeja puede llegar a ser reina y la diferencia entre una obrera y una reina es el consumo de jalea real que consume en el periodo de larva. Fíjense hasta que cambia. Una abeja tarda en nacer 21 días. Y ese mismo individuo, al consumir jalea real, tarda en nacer 16 días y su aparato reproductor está desarrollado. Y así ya tenemos el poder vigoroso de la jalea real, que no es más que la síntesis del polen, o sea, con un montón, un conjunto de aminoácidos que segrega la misma abeja, elaborado a partir del gameto masculino de las flores, ¿no? Ahora, cambia el gusto según la zona, según, por ejemplo, ahí en San Pedro, supongo yo debe haber muchos cítricos, y supongo que tendrá que ver un poco con eso, alguna vez con la flor del durazno, ¿no? Con ese tipo de... Exacto. Tanto el color como el sabor depende de donde las abejas recolectan el néctar. Lo que acaba de decir vos es algo muy importante, y que en la República Argentina tenemos una variedad... Es muy, muy extensa, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, con sabor a eucalipto, eso, digamos, y es de un lugar, y uno va y quiere la, con gusto a otro gusto y lo tiene en otro lugar. Ahora, es una cosa como tantas otras que nosotros no consumimos. ¿No habría que hacer una campaña intensa por parte de ustedes, es decir, por parte de las federaciones? Me refiero a campaña publicitaria, o sea, para instalar la idea de que la miel es sana, de que la miel contribuye, o algún médico hablando de quienes no pueden comer miel y quienes sí, ¿no? Por supuesto. Bueno, ustedes, pues, nosotros desde las organizaciones planteamos que, bueno, que solo no podemos hacerlo, y que nosotros, o sea, siempre lo que planteamos es justamente, así como está el Instituto de la Carne Vacuna, o sea, ¿por qué no poder tener un Instituto Nacional de la Miel donde se ocupe de ese tipo de cosas, donde se haga una campaña, donde se ordene? Hoy por hoy esta campaña se está ordenando desde el Ministerio de Agroindustria, con el apoyo de las entidades del sector. Pero realmente es una campaña, o sea, con una continuidad. Pienso que esta es la primera vez que lo hacemos. Claro, hay que ganar el espacio con continuidad. Exactamente. Ya la idea es generarlo por ley. Por eso estuvimos sensibilizando a diputados y senadores para que realmente hoy por hoy hay una... Yo le sugiero como idea, que sería una buena difusión también, que aparezcan en los hospitales de niños, en los hospitales que puedan necesitar, y hagan algunas donaciones de miel con la promoción necesaria, llamando a los canales y demás, para que la gente entienda también de lo nutritivo, de lo que puede ser de sano, y repito, que de pronto haya un médico que también diga, bueno, si usted es diabético, mire, tenga cuidado, no puede consumir la miel, ¿no? Exacto, sí, por supuesto. Es parte de una campaña que hay que ordenar. Largamos, nosotros... Hay mucha desinformación, por ahí mucha gente se confunde con que la... O sea, por lo general, no siempre tratamos de estar presente, hacemos una alta inversión. Nosotros desde Fecoapi estamos tratando de estar presente en toda la feria desde la constitución. Bueno, nosotros te regalamos una frase sin cobrarte nada. Mira, hagamos una campaña que diga, metete en la miel. Muy bien, muy bien. Impresionante. Alexis. Hay gente que sabe de esto. Nosotros somos productores y sabemos producir, pero también apostamos a que también nosotros comercialicemos el producto. Nosotros creemos que el consumidor, cuando empiece a conocer realmente lo que es, o sea, no puede ser que el 95% de lo que se produce se exporte y el consumo interno acá no exista. Pero ¿por qué no existe? Por desconocimiento. O sea, me pueden decir, bueno, sí, la cuestión cultural, pero bueno, si analizamos en Europa, las entidades europeas o mismo Norteamérica, en Estados Unidos tienen un consumo de miel muy grande, pero fue los mismos productores que bancaron la campaña. O sea, los mismos productores fueron los que financiaron, como vos decías. Me parece que aquí es más artesanal y más, digamos, de pequeños emprendimientos, ¿no? Al menos estamos contentos de que se está haciendo. Por supuesto que se puede hacer, hay mucho para mejorar. Pero, por ejemplo, ¿cómo se hace para medir? Por ejemplo, ¿qué producción se considera mediana, chica o grande? Mira, la producción se está relativamente mensurada por la cantidad de colmenas que uno tiene y qué es lo que uno hace con esas colmenas. Es decir, nosotros, la apicultura del mundo vive de la polinización. O sea, la miel es un complemento, porque acá lo más importante con toda la batalla del agronegocio y toda la artillería química que va de la mano, han desaparecido un montón de polinizadores naturales. Y a la hora de polinizar el almendro o a la hora de polinizar las manzanas y demás, o sea, es necesario una polinización. Y cuando hablamos de polinización tenemos dos alternativas, o el bombo, que es un avispón negro grandote que te venden todo el kit, que se importa de Chile básicamente, y si no, abejas melíferas. O sea, hay algo que no... Nosotros podemos En, por ejemplo, Estados Unidos lo que puede es puede importar miel porque el rodeo apícola le fue bajando, pero no puede importar la polinización. O sea, la apicultura es mucho más que la miel. Pero depende, si nosotros pensamos en una, hoy por ejemplo, para ir cerrando, o sea, es un número de colmena oscila entre las 500 colmenas, o sea, con 500 colmenas podemos llegar a decir que una familia entraría en un punto de equilibrio, haciendo no solamente miel, sino haciendo un poco de propóleo, haciendo algo de polinización, o sea, una producción apícola. O sea, la producción integral de 500 colmenas permitiría medianamente ser una empresa mediana, digamos. Exactamente, sí, de ahí para arriba. Y bueno, muchas empresas han fracasado cuando han pasado a saltar de 500 a 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 colmenas, donde ya el manejo es totalmente distinto, donde ya hay que poner personal, donde empiezan a variar muchos factores y los gastos empiezan. Una pregunta personal, ¿cuánto hace que estás con esto? Y yo desde los 15 años estoy con la piquita. ¿La primera vez que te picó, cuándo fue una abeja? Y que tenía 16 años, porque yo conocí la apicultura con la escuela agraria. Y el primer año teníamos ahí la cátedra de apicultura y bueno, ha sido ahí en el mismo curso. Pero ¿Y a qué país le exportamos mayor cantidad de miel? Estados Unidos. ¿Ellos son los que más compran? Europa y Japón son los tres destinos más importantes. ¿Gastón? Sí, Miguel. Alexis, ¿cuál es hoy la situación de los productores apícolas? Ustedes como Federación de Cooperativas entiendo que agrupan a productores de distinto tamaño, pero ¿cuál es la situación, digamos, a nivel productivo, a nivel comercial? Estamos pasando por una crisis muy grande. Las medidas tomadas por el gobierno, ya sea la devaluación y la retención, no se ha trasladado al productor, se ha quedado en la cadena de la intermediación. Tenemos un precio muy bajo, dicen que es una cuestión internacional, pero hoy por hoy tenemos un precio muy bajo en la exportación, y eso hace que la apicultura esté en serio, no está pasando por un buen momento. Por otro lado, en nuestra zona, acá se escuchaba la canción que mencionaba el río Paraná, o sea, nosotros tenemos muchas cooperativas asociadas en Gualeguay, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Zárate, o sea, son todas cooperativas, productores apícolas que producimos miel de la isla, o sea, miel de la isla lituana, que este año ha sido totalmente un fracaso por la creciente del río Paraná, o sea, no ha quedado flora alguna para que las abejas puedan vivir. Eso a nivel sectorial. Y a nivel nacional está pasando por una crisis porque no ha superado el precio al productor en lugares, el sector intermediario no ha pasado los 20 pesos por kilo. Realmente con el costo que tenemos de gasoil, con los costos fijos que tenemos, que realmente se hace aquellos productores que no han sacado un promedio de más de 30 kilos por colmena, o sea, la vemos muy muy complicada. Pero bueno, y la parte del león se la lleva a la distribución como en otras actividades agroalimentarias, porque de la intermediación parasitaria le decimos nosotros, que claro, a mucha gente no le gusta, pero bueno, y es todo un desafío para nosotros que estamos en el movimiento cooperativo, tratar de que la cooperativa pueda comercializar. Algo muy importante, por ejemplo, si nosotros aumentamos el consumo interno, el primer beneficiario es el pequeño productor, porque todo cuando arrancamos con la apicultura le hemos empezado a vender la miel, no a los exportadores, sino a poner un cartelito en la casa que diga vendo miel, y a vender la miel al menudeo. O sea, realmente esa es la miel que el pequeño productor está... Aunque si se traslada a Misiones, se va a encontrar que venden todos los apicultores, venden la miel no menos de 100 pesos el kilo y la venden a puerta en la tranquera. Bueno, para terminar esto, vamos a decir que hay una contradicción, porque son cooperativistas pero viven de la reina, ¿no? Bueno, en realidad la reina es la que más trabaja, es la única que pone huevos. Eso es cierto, la hacen trabajar. Y la que genera todo, quien lidera el qué hacer, es el séquito, que le dice dónde tiene que poner el huevo, qué manera, la limpieza. O sea, es el quien manda a la colmena, es el grupo de obreras que hacen que la colonia sobreviva. Y una pregunta zonal, vos me dijiste que sos de San Pedro, ¿no? Sí. ¿Arco de Oro no existe más? Arco de Oro no, se ha fundido. Ha sido comprado por otra empresa, por un batatero muy grande, y están elaborando ahora dulces de batata con la marca Arco de Oro. pero ha sido un emblema. Tenemos una empresa recuperada por los trabajadores, que es Blasón, que hace dulces artesanales de la misma calidad de esa marca. Seguramente aquellas plantaciones donde existían allí en esa zona, las abejas hacían una miel muy rica, ¿no? Así que bueno, claro. Nosotros no te pedimos nada, pero cuando quieras mandala la miel. No, por supuesto, me gustaría mandarles miel para, o sea, siempre somos formamos parte de la audiencia de Radio Belgrano, sobre todo por los tangos que pasan. Gastón, no le digas nada, pero dale la dirección. Bueno, después se la pasamos, sí, cómo no. Alexis, una última, ¿cuáles son las actividades previstas para este fin de semana, finalizando ya la Semana de la Miel? Bueno, mira, vamos a estar, o sea, el Ministerio de Agroindustria va a seguir estando todo el fin de semana en la Plaza de los Dos Congresos, así que invitamos a toda la gente que reside en Capital Federal o que se va a quedar este fin de semana, que pase por la Plaza de los Dos Congresos, que estamos ahí con el semi del camión del Ministerio de Agroindustria, donde hay tenemos abejas vivas, donde pueden, sobre todo para los chicos, diferenciar lo que es la aquella persona que encuentre la reina, se lleva un souvenir, un blister de miel por lo menos, y bueno, y estamos productores, están brindando asesoramiento y haciendo intercambio. Paralelamente estamos, por ejemplo, bueno, en Zárate, en San Pedro, en San Nicolás, bueno, en todas la gran mayoría de las localidades pueden entrar en la página del Ministerio de Agroindustria, donde también están plasmadas las actividades para este fin de semana. Y bueno, y esperemos que esto se repita y que esta gestión vuelva a hacerla con más énfasis, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Bueno, el agradecido soy yo, y bueno, le vamos a alcanzar una miel premiada, como dijo en San Pedro, tenemos una miel que ha ganado el primer premio en un concurso de mieles por su sabor, por su color, por cuestiones organolépticas. Es una miel de citrus, es una miel monoflora de naranja, y eso también es algo que estamos trabajando para darle valor agregado en la diferenciación. O sea, no es lo mismo la miel de eucalipto que la miel de alfalfa o que la miel de trébol. Claro, o sea, claro. Ninguna es mejor que la otra, son todas buenas. Son diferentes. Pero... Sí, bueno, que no se vaya a azucarar, ¿eh? ¿Perdón? Que no se vaya a azucarar después. No, pero bueno, ojo, perdón, esto es, que se azucare es un signo de su pureza, y si se azucara, si usted le gusta comer la líquida, póngalo a baño María, sí, y soluciona. Claro. Nosotros no recomendamos calentar la miel. Eso es más viejo que la miel, lo del baño María, lo enseñaban las abuelas de las abuelas. Chao viejo, que antes bien, ¿eh? Bueno, igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, ahí estaba Alexis Rodríguez, gerente de la Federación de Cooperativas Apícolas FECOAP, bueno, hablándonos muchísimo de esto de la miel, Miguel. Sí, además, la verdad es que es muy didáctico, ¿no?, la explicación. Sí, sí, la verdad que fue clarito, y bueno, creo que aprendimos varias cosas diferentes sobre la miel. No te quedes con toda la miel, mirá que Cecilia levantó la mano. No, no, yo ya voy a mandar la dirección de ahí, no. Así bueno. Que espero que la reciban, y ahí se la voy a comunicar al amigo. Buen fin de semana. Igualmente para todos, muchas gracias, buen día. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. Diego, ¿fue muy exagerado la manga? Y no, porque fue dulce. Bueno, ¿qué tenemos? Hoy cumpliría años Orlando Vidal, conocido artísticamente como Jorge Vidal. Nació en Buenos Aires el 12 de agosto de 1924, falleció el 14 de septiembre de 2010, hace 6 años, cantor de tangos de los buenos. Tuvo una dilatada carrera artística que incluyó su participación en varias películas. Cultivó un estilo muy gardeliano, no solo por su fraseo, sino también por su figura y su empilche. Sus primeros años de la infancia le convivió con sus padres, como corresponde, don Estanislao Vidal, oriundo de la provincia de San Luis, y Damiana Lucero, nacida en la provincia de Mendoza, y 3 hermanas en el barrio de Caballito. Y mientras cursaba la escuela primaria, empezó a estudiar canto y guitarra en el Conservatorio Marini. Jugaba al fútbol en 1942... en un club de los buenos, en la quinta división de San Lorenzo de Almagro. Después estudió la secundaria en el Colegio Rivadavia e ingresó a la Escuela Naval de Río Santiago en la promoción 74 y en 1947 lo expulsaron. Estaban en el cine del instituto viendo una película y al proyectar un noticiero apareció la imagen de Eva Perón y todos los muchachos empezaron a silbar Evita y Jorge se agarró a trompadas con todos y lo terminaron expulsando. En 1945 había participado de un concurso de cantores en el Teatro Smart y obtuvo el primer premio, lo que despertó su vocación. Así que ya como Jorge Vidal, con su seudónimo, debutó en el 46 en un dúo con Luis Peralta en la confitería La Paz, que estaba frente a las barrancas de Belgrano. Tuvo gran éxito, pero quedó ensombrecido porque esa noche un borracho asesinó al propietario del lugar de una puñalada. Continuó cantando en el Café Argentino en el barrio de Chacarita con el cuarteto de guitarra de Jaime Vila y ahí lo escucharon Osvaldo Ruggiero y Jorge Caldara, bandoneonistas de Pugliese, que lo recomendaron al director, que lo incorporó a la orquesta, y el otro cantor era Alberto Morán. Debutó en el Racing Club de Avellaneda en 1949 y después aprendió con Pugliese a respetar el ritmo y grabó 8 temas con la orquesta. Siguió su carrera como solista en la confitería La Armonía de la Avenida Corrientes, con las guitarras de los hermanos Remersaro, Rafael Moreno y Jaime Vila, y en el 51 y 55 grabó temas con Argentino Galván. Fue gran figura en los Cabaret Maipú, Pigal y Casanova, donde realizaba el show central compartiendo el cartel con Ángel Vargas. Actuó en Radio Splendid, Radio Belgrano, apareció en televisión, hizo en cine el protagónico del tango en París junto a Olinda Bozán, Enrique Serrano y Julia Sandoval. En teatro protagonizó Yo soy Juan Tango en el 57 y la última comedia musical de Francisco Canaro, que se llamó Tangolandia, con Tito Luciardo, María Esther Gamas, Alba Solís, Beba Vidar y Juan Carlos Cope. En ese 58 viajó a Estados Unidos, se presentó en el show de Ed Sullivan y luego de un fracasado retorno a la Argentina en el 65 volvió a Estados Unidos, donde trabajó en lugares como el Carnegie Hall, el Metropolitan Opera House, el Hotel Sheraton y el Waldorf Astoria de Nueva York hasta el 69. Fue uno de los grandes. Cuando le preguntaban cuál era el cantor que a él le gustaba, decía que fuera de discusión Carlos Gardel, después Oscar Alonso y Alberto Marino, el gran amigo que le dio el tango, y Edmundo Rivero. Y la mejor orquesta para Jorge Vidal era la de Aníbal Troilo, que se ponía al servicio de sus cantores para que estos se lucieran. El querido Jorge Vidal, en el recuerdo, con las guitarras de un grande, de Grela, nos canta Tres Esperanzas, uno de sus grandes éxitos. Paso más, alma perra que hay en mí, me siento desmayar, murámonos aquí. Si el mundo sigue así, padeciendo a los faquir, si el mundo sigue igual, si el sol vuelve a salir. La gente me ha engañado desde el día en que nací, las hembras se han burlado, mi vieja la perdí. ¿No ves que estoy en llanta y bandiao por ser un gil? casa el bufo suichá, vamos a dormir. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos eran blancas y una punzó. Una mi madre, vieja y vencida, otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos me engañaron y una murió. No tengo ni rencor, ni veneno, ni maldad, son ganas de olvidar, terror al porvenir. Me he vuelto pa' mirar y el pasado me ha hecho reír. Las cosas que soñé me caché en diez quejís. Plántate aquí nomás, alma otaria, que hay en mí. Con tres pa' que pedir, más vale no jugar. Si a un paso del adiós no hay un beso para mí. Casa el bufo suicha, vamos a dormir. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos eran blancas y una punzó. Una mi madre, vieja y vencida, otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos me engañaron y una murió. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Cerró a menos de 15 pesos en el día de ayer, 14,90. El gobierno está preocupado porque las altas tasas en plata castellana y en el Lebac hacen que la gente se vuelque por otras monedas y que vaya al peso argentino, en las letras del propio gobierno. El porcentaje de gente que está viendo como mala la gestión de Macri es de un 47%. Sin embargo, casi un 60% que lo veía bien hace dos meses fue variando, y sobre todo se produce esto en los sectores que lo votaron. 8 de la mañana, 4 minutos en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados 6 décimas. Trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. A 210 años de la reconquista de Buenos Aires, de la primera agresión pirata británica, cuando los ingleses levantaron la mano y pusieron bandera blanca. Un día como hoy de 1898, los yanquis anexaban para sí a Hawái. Una vez más intentan lanzar una nueva reforma en el mercado de capitales. Se podrá cobrar el sueldo en cualquier banco. El directorio del Banco Central de la República Argentina resolvió ayer algunos caminos para la normalización de las cuentas bancarias que apuntan a incentivar la competencia entre el sector bancario. Entre las medidas, el organismo determinó que las cuentas de sueldo pueden ser abiertas a solicitud del trabajador y no exclusivamente por el pedido de los empleados, de los empleadores. Por lo tanto, el trabajador lo puede pedir en el banco que le parezca a él o le quede más cómodo a su domicilio. Los asesores económicos del gobierno del PRO y Cambiemos esperan que la inflación sea menor al 2% en agosto. De la Casa Rosada se busca apoyo político para lograr que los gobernadores también viabilicen los aumentos de tarifa. La Universidad Católica Argentina dijo que las políticas del gobierno crean nuevos pobres. Y el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica presentó ayer un resumen relativo al informe anual sobre la pobreza en la Argentina. Hay 13 millones de pobres en nuestro país. El ingreso de turistas a la Argentina mermó y la salida de argentinos al exterior aumentó. La cantidad de extranjeros bajó un 6%, mientras que el número de viajeros locales hacia otros países se elevó un 17% entre abril y junio. Encuentro entre la primer ministra May y Macri en el grupo de los 20 alentó al lobby de la derecha británica y estadounidenses, que dicen que hay que tener cuidado con Malcorra porque ellos, tanto republicanos como los ultraconservadores, no quieren que una canciller argentina sea la que maneje Naciones Unidas. Pasaron de las 8 de la mañana. El deporte por Belgrano. En Copa Argentina, Arsenal de Sarandí avanzó a los octavos de final en la cancha de Temperley. Le ganó 2-1 a Defensores de Belgrano. En el primer tiempo, a los 34 minutos, Claudio Corbalán para Arsenal. En el segundo, empató Lucas Buono para Defensores. Y a los 31, Franco Fragapane consiguió el gol de la victoria del equipo de Sergio Rondina, que en octavos de final va a enfrentar a River Plate. Hoy hay otros dos partidos en Copa Argentina a las 19:30 en el Estadio de Patronato de Paraná, con arbitraje de Pablo Díaz. Unión de Santa Fe va a enfrentar a Unión Aconquija de Catamarca. Es un equipo del torneo federal. Por Unión se anuncia a Nereo Fernández, Brites, García Guerreño, Leonardo Sánchez, Bruno Pitón, Lucas Gamba, Nelson Acevedo, Mauro Pitón, Diego Godoy, Martín Rodríguez y Federico Anselmo. Dirigen técnicamente Leonardo Carol Madelón. Por Unión Aconquija, Gerardo Cabral, Santiago Fernández, Marcolini, Bessler, Espeche, Wilson Moreno, Favelo, Ramírez Pereira, Gonzalo Gómez, Villalba Fretes y Diego Martínez. Dirige técnicamente Víctor Riggio. El ganador de esta llave enfrentará posteriormente en octavos al ganador de Los Andes con Estudiantes de La Plata, que se van a medir este sábado a las 16 en el Estadio de Lanús. En otro partido para hoy, pero a las 22:10, con arbitraje de Fernando Espinosa, y en el Estadio Bicentenario de San Juan, se van a enfrentar Belgrano de Córdoba y Huracán. Por el equipo cordobés se anuncia Olave, Sarabia, Lema, Abeldaño y Álvarez, Luján, Lertora, Volati, Álvarez Suárez, Alanís y Suárez. Dirige técnicamente Esteban Tete González. Por Huracán, Marcos Díaz, Nicolás Romat, Nervo, Mancinelli, Ezequiel Garré, Angulo, Bogado, Companucci, Romero Gamarra, Montenegro, Ignacio Puceto. Dirige técnicamente Eduardo Domínguez. El ganador de esta llave enfrenta posteriormente a Defensa y Justicia. En el fútbol doméstico, River, Marcelo Gallardo utilizó al ecuatoriano Mauro Mina en la práctica para suplir a Jonathan Maidana, que continúa con un tratamiento odontológico. Al volante Iván Rossi, que llegó de Banfield, lo está utilizando para cubrir el hueco que deja Ignacio Fernández, que se repone de una entorsis en el tobillo izquierdo y está en duda para el partido de ida de Recopa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe. Ayer volvió a tomar parte de las prácticas Andrés D'Alessandro. En Independiente vuelven a la carga por un volante, ahora se complica la obtención de Pablo Pérez de Boca, buscan a Iván Marcone, volante de Lanús. También tienen en carpeta Neri Domínguez, volante de Central, aunque con este parecen tener escasas chances porque los rosarinos no se desprenderían de él. Para la defensa vuelven a la carga con Estudiantes de La Plata para conseguir a Jonathan Junque. En Atlético Tucumán, el marcador lateral Mauricio Rosales, de 24 años, cedido a préstamo por Estudiantes, se convirtió en nuevo refuerzo del decano para cubrir el puesto que había dejado libre Nicolás Romat, que se fue a Huracán. En Banfield, todavía el técnico Julio Falcioni espera la llegada de un último refuerzo. El apuntado es Leonardo Pisculiche, el enganche de 32 años que se fue de River, aunque también tiene ofertas del exterior. Hoy, en el predio de Luis Guillón, amistoso de Banfield con Villa Dálmine a partir de las 10 de la mañana. En el fútbol internacional, el West Ham de Inglaterra en su página está anunciando la llegada, la incorporación a préstamo por un año del delantero argentino Jonathan Caleri. En los Juegos Olímpicos, en el básquet, perdió el invicto a la selección argentina, perdió en el final con Lituania, que es el actual campeón europeo, 81-73, el destacado en la Argentina, 22 puntos. Con una asistencia y un rebote en 28 minutos, Emmanuel Ginóbili. Ahora la selección tiene 2 victorias y 1 derrota. Mañana 14-15, un encuentro clave frente a Brasil. En el hockey femenina, 3ª derrota en 4 presentaciones para la selección argentina femenina, las Leonas, que perdieron con Australia 1-0. El gol de Emily Smith a los 3 minutos del tercer cuarto. Mañana, en la última fecha, necesitan una victoria contra India a las 10 de la mañana. El seleccionado argentino de rugby, los Pumas, terminó en el 6º puesto en el 7 de rugby de los Juegos Olímpicos. Ayer, en la tanda de definiciones de los puestos del 5º al 8º, inicialmente venció a Australia 26-21 en gran reacción después de ir perdiendo 21-0, y por el 5º puesto finalmente perdió la posición frente a Nueva Zelanda, que le ganó por 17-14. La medalla de oro fue para Fiji, que le ganó la final a Gran Bretaña por 43-7. La medalla de bronce para Sudáfrica. En el handball de varones, 3ª derrota en otras tantas presentaciones para la selección argentina. Ahora cayó con Francia 31-24. Mañana a las 21:50 enfrenta a Túnez. Tiene que ganar este partido y ganarle en la última fecha a Qatar para poder pasar a los cuartos de final. En tiro, competencia femenina, Amelia Furnell, eliminada en los 10 metros rifle de aire, terminó en la posición 41 en la general, y también eliminada en 50 metros rifle, 3 posiciones, terminó en el puesto 31. Estado de acuartelamiento de la policía en Santa Cruz. No le pagan el aumento de sueldo de julio, y la policía rechazó la oferta de Alicia Kirchner y quitaron la colaboración, pero ahora se habla de que podrían amotinarse los policías de Santa Cruz. 8:15, 11:06 la temperatura desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. En la hora 8:16, ¿qué piensa usted de la gestión de Mauricio Macri? ¿Cómo lo trata su intendente, la gobernadora y o el jefe de la ciudad autónoma? Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Sí, quién es? Buen día, Santiago de La Plata. Si me da un poquito de tiempo, le digo tres décimas. Paisanos de mi Entre Ríos, hermanos de sentimiento, pulsa un gaucho el instrumento abriendo cancha a sus bríos. Escuchen los resentidos y el disconforme consienta que si un gaucho se lamenta, siente orgullo por su tierra y un desconsuelo lo aterra si su tradición se afrenta. Yo, como ustedes, paisanos, tengo mujer y tengo hijo, que a mis cuidados prolijos los han hecho crecer sano. Tengo rancho, tengo hermanos, que en mi rancho los venero. Uno está ausente, el primero lo mataron sin defensa en los días de vergüenza de la semana de enero. Muchas gracias por haberme escuchado. Espere. Dígame qué piensa usted de la gestión del presidente y cómo anda el intendente de La Plata. Mire, la gestión del presidente yo la veo llena de dudas, llena de promesas vanas que hasta ahora no se ha cumplido ninguna. Tuvo mucha razón cuando decía que de la pobreza cero, porque la riqueza obtiene millones y la pobreza es cada vez más grande, siempre cero, cero, cero. No puede hacer un gol la pobreza ni en Orsay. ¿Y La Plata? ¿Cómo? ¿Y la gestión del intendente de La Plata? Mire, la gestión del intendente de La Plata, hasta ahora no se ha visto grandes cosas, ni tampoco es desechable. Está en gestación ahí, no sé, hay que esperar un despertar. Todavía no me animo a juzgarlo. Muy bien, hasta luego. Gracias. Sí, ¿quién es? Buen día, José de Ituzaingó. Quisiera hablar un segundito con el señor... No. Usted tiene que contestarme la pregunta, porque no puede hacer lo que quiere, porque si no, nos vamos por la rama. ¿De la gestión de Macri? Pésima. ¿Y del intendente suyo? Y bien, bastante bien, regular para arriba, bastante bien. ¿Puedo hablar un poquito de Jorge Vidal? No, hasta luego. 818. Hola, buen día. ¿Quién es? Roberto de Palermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lorenzi? Excelente lo de Macri, ¿eh? Fabuloso, Macri y el intendente de la Ciudad de Buenos Aires siguen endeudando al país, siguen... Baje la radio que se acopla. Siguen jugando con nuestro porvenir, el futuro de nuestros hijos, y entonces es excelente para su política, ¿me entiende? Él sigue con los suyos. Hasta que el día de mañana no se pueda pagar más, están echando mano a los recursos. ¿Y del intendente? ¿Sí? Y entonces el día de mañana nosotros estamos ayudando a esto. Sí. ¿Sí? Seguimos soñando con el fútbol. ¿Y del intendente? Excelente, todo excelente, siguen endeudando la ciudad, el país, todo. Todo para beneficio de los agentes foráneos, ¿no? Todo para la corona, digamos. Excelente. Y nosotros ayudamos, nosotros los habitantes ayudamos. No hacemos nada. Hago punto ahí. Hasta luego. Chao. ¿Quién es? ¿Quién está? Los felicito por el programa. ¿Quién? Antonio de Lanús. Sí. Los felicito por su programa. Dígame, Antonio, en Lanús, ¿cómo funciona el intendente? Va caminando, va haciendo cosas. ¿Y de Macri? Y de Macri hay que darle tiempo, porque encontré un país muy destruido. Así que hay que tener paciencia con el presidente, con el intendente va haciendo algunas cosas. Hay que darle tiempo. Bueno, gracias. Gracias. 8:20, ¿quién es? Eduardo Latino, hablando de mi intendente, Oscar Luciani, un desastre. ¿En Luján? En Luján, sí, en Luján. ¿Y de presidente? Bueno, es de terror y me consuelo con la gobernadora Vidal, que bueno, tiene que bailar con la más fea. Y hace un gran esfuerzo ante amenazas de muerte. Hace un punto ahí, gracias. ¿Quién está? Buen día, de Renzi, Hugo de la Boca. Del presidente, proviene de las guaridas inmundas, o sea que no me gusta. Y con respecto al de la ciudad de Buenos Aires, me parece que es desastroso. Primero porque no se puede caminar ni por ningún lado con los piquetes y si no tienen poda de árboles y si no rompen veredas que ya habían arreglado, calles que ya habían arreglado la vuelven a romper, que me parece que eso lo hacen por robar. Y por último, la sacó demasiado barata ahí de Costa Salguero, que hubo 5 muertos y a él ni lo nombraron. A otro intendente le costó el puesto. Está bien que murieron mucho más, pero acá no es cuestión de si muere uno o mueren 150. Nada más, día. ¿Sí, quién es? Sí, Silvia, de Quilmes. Sí, ¿en Quilmes cómo funciona la municipalidad? Bueno, acá la gente, los que tenemos dos arroyos que atraviesan la ciudad, de Bernal Oeste, y hay comedores cercanos, y la gente está pidiendo comida y en los negocios que están en las avenidas cercanas. Uh-huh. Me lo dijo fielmente una amiga que trabaja en la fiambrería, que guardame el pancito, el pedacito que sobra, porque dice que los comedores, fue este muchacho Molina, Martiniano, llevó leche, se sacó la foto con los chicos tomando leche en el comedor y después no mandó más una caja. Y están sufriendo muchísimo. ¿Por qué? Porque tienen más gente. ¿En qué barrio es eso, señora? Esto sería Bernal Oeste. Ajá. La Matera, Solano. Ajá. Están desbordados los comedores y no tienen ayuda. Dicen que estaban mejor con el anterior, que no les faltaba nada. Una pregunta sobre la gestión de Macri. Y para mí una pesadilla. A mí me tiene ahorcada. Tengo una boleta colgada de gas de 2.200 pesos. A Edesur le di 4.000 pesos en 4 meses. Me cobraron muchísimos kilowatts de más. No los reconocen. Me tienen para acá, para allá. Vaya a la oficina, llame por teléfono. 60 reclamos. Viene el inspector, anota mal. Se va en un desastre la empresa. Inflación, que la verdad, el que los hemos visto y tenemos más de 40, sabemos que esto no termina bien. Frenó. Porque no estamos comprando. O sea, a mí ya hay productos que yo ya no compro más. Estoy comprando básicos, porque si me lo pones a 60, me lo pones a 100, es lo mismo. No, yo no los puedo comprar a 60. Gracias, señora. Bueno, gracias. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Esto es una encuesta. Señor. Esto es una encuesta que se hace sobre quienes escuchan el programa. Y los que escuchan el programa tienen determinada tendencia, porque el programa tiene una tendencia. Entonces, no podemos tomar esto como que es la opinión generalizada de la República. Pero tampoco se puede tomar lo que pregunta, base, opina el Grupo Clarín, donde todo lo ve en color de rosa. Así que, a lo mejor esto sirve para tener un equilibrio de las cosas. ¿Quién está? Hola, buen día, señor de Renzi. ¿Quién es? Beatriz de Ezeiza. Escúcheme un segundo, por favor. Respecto del gobernador Rodríguez Larreta... Los otros días... Espere. ¿Usted vive en Ezeiza? Sí. ¿Usted vive en Ezeiza? Sí. Hábleme, sí, señor. Hábleme de Vidal y de Macri. Macri... Perdón, y si quiere de Granado. Sí. Lo mismo que le estaba por decirlo. Los tomo de la mano a los tres con Rodríguez Larreta, que visitó un barrio humilde... Pero Rodríguez Larreta es de la capital, usted vive en la provincia, hábleme de Granado y de Vidal. Ay, bueno, entonces le diría lo mismo que le diría de él, que los otros días, al visitar un barrio humilde, los tomó de la mano un niño y le dijo, ¿usted conoce a Jesús? No nos entendemos, señora, no nos entendemos, hasta luego. 8:25. ¿Quién está? Señor de Renzi. ¿Quién es? Dora Mariana Garín. ¿Qué dice, señora? ¿Usted pregunta por Macri? Sí. ¿Entrega el país y le sirve al gobierno mundial? No, no piensa en el país. ¿Y el intendente de Germán Puerredón? ¿Y el intendente? ¿Sí le puedo aclarar algunas cosas? El intendente Arroyo, aquí con la conocida radical Baragiola, que votaron juntos, a cargo del gobierno municipal, como no puede pagar los sueldos de las municipales, porque hay un déficit muy grande. ¿Me está escuchando, no, Miguel? Sí, lo escucho, sí. Los sueldos a los municipales, no hay dinero para pagar por el déficit. Te querían, Arroyo, el intendente, echar mano a un plazo fijo en el Banco Provincia de Buenos Aires de obra sanitaria, sociedad de Estado, que es autárquica. y que produjo el rechazo por parte de los trabajadores de la misma empresa. O sea, se da cuenta lo que está pasando. Las aguas cloacales se siguen arrojando al mar sin el tratamiento adecuado. Lo único que hicieron hace años. ¿Cómo amaneció Mar del Plata? ¿Está lindo el día? Frío, estamos adentro de casa. No sé la temperatura que hay, pero tenía gusto por ver. ¿Pero soleado o no? Estamos encerradas, no hemos sacado la alarma todavía. Como le decía Miguel, las aguas cloacales se siguen arrojando al mar sin el tratamiento adecuado. Y lo único que hicieron es arrojarlas por tubos submarinos un poco más lejos de la costa. Este sistema suele ser viable. Eso arrancó con Cafiero, ¿no? Sí. Hay sol, me dice Nancy. Bueno, sol hay siempre, dígale a su hermano. No. Entonces chao, que se ve el sol. Chao, hasta luego. 6 minutos han pasado. No, 6 grados han pasado de los 11. 11 grados 6. 6 décimas, no 6 grados, 6 décimas. 8:27. ¿Quién es? Hola. ¿Quién? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días. Jorge de Matanza. Algún día se tendrá que investigar acá en Matanza, el distrito más importante del país. Perdóneme, el intendente, la gestión de la intendenta de la mujer, ¿es buena o mala? La gestión del intendente es la misma de la de Espinosa, porque es la... No, bueno, pero eso no me define nada, pero ¿es buena o mala? Es mala, él sigue siendo lo mismo, sigue siendo un desastre esto. Ajá. Acá se han rematado terrenos fiscales. ¿Y de la gobernadora? Y de la gobernadora nos puso unos patrulleros dando vuelta un rato y después chao. Ahora denunciamos un robo y aparece el patrullero, está 5 minutos dando vuelta y después se va y a los agentes le siguen robando. ¿Y del presidente? El presidente es un tigre que le dimos a comer, que cuida la carne. Es igual que la otra que se disfrazó de oveja y resultó una tigresa. Es lo mismo, seguimos con el mismo tema, no pasa nada. Acá se disfrazan, nos dan un poco de circo, birra y choripán y seguimos bailando. Gracias, señor. ¿Quién es? Hola, Miguel. ¿Sí, quién es? Ah, buenos días, hacía mucho que no me conectaba contigo. ¿Quién es? ¿Claro? Luis de Moreno, mi viejo. ¿Quién? Luis de Moreno. Sí, la línea anda muy mal. Ah, anda mal. Sí. Fue corto y te llamo por el celular. Bueno. Sí, ¿quién está? ¿Quién está en línea? Hola. Hable, señora. Buen día. Soy Sofía de La Tablada. Bueno, ¿qué pasa con la intendente de La Matanza? Intendente La Matanza es seguidora de Espinosa y están muy acomodados y no hacen nada. ¿Y la gobernadora? Directamente nada. ¿La gobernadora? Y gobernadora tiene que tener apoyo. Sin apoyo y sin ayuda no pasa nada, pero si ayudar, ella tiene ganas de hacer. ¿Y el presidente? Presidente, Macri, puedo decir que hace bien porque recibió un país en un desastre y lo hace bien. Yo lo haría lo mismo que él, pero más duro todavía. Muy bien, hasta luego. Chao. ¿Sí, quién es? Sí, hola, Miguel. Señor. Jorge de Floresta. Bueno, mire, esto me hace acordar el famoso chiste ese del tipo que decía: quiera Dios que mi mujer no me engañe, y si me engaña que yo no me entere, y si me entero que no me importe. ¿Qué pasaría si en su programa usted pasa la publicidad en inglés? Y a lo mejor ganaría buena plata. Ganaría buena plata, pero no le entendería a nadie, o le entendería de unos pocos. Hay un famoso canal de televisión que hace una propaganda de vinos totalmente hablada en inglés. Perdóneme, ¿qué canal y qué vino? No le puedo, yo quisiera decirlo. No, dígalo. Lo digo, el canal TN. ¿El canal? TN. Sí, ¿y qué vino? El vino creo que se llama Álamos. ¿Y lo hacen todo en inglés? Todo en inglés. Lo único que pronuncian en castellano es el nombre del vino. ¿Y será para que lo tomen los muchachos extranjeros que viven acá? Claro, para que lo tomen los ingleses, nada más. Pero no es posible que hablen en un medio de difusión, que se hable únicamente en inglés. Tiene razón. Además, es obligatorio en la Argentina hablar en castellano. Miguel Ángel. Le hago una pregunta sobre el jefe de la ciudad. ¿Sobre el jefe de la ciudad? Sí. Bueno, no lo he analizado mucho, pero creo que está siguiendo la misma obra que siguió el anterior, que es actualmente el presidente. ¿Sobre el presidente? ¿Del presidente? Sí. Bueno, es lo que dicen todos. Pero creo que es un hombre de acción, es lo único que tiene que es de acción, y no sé si miente o no, no lo podemos saber. Perdóneme, lo que dicen todo, ¿a qué se refiere? Porque la gente cuando votó, lo eligió. No lo eligió, optó por él. Ah, bueno, es cierto también, es cierto. Pero bueno, cuando dicen eso, ¿usted a qué se refiere? Cuando dicen todo lo que están hablando ahora. Y claro, los que elevan su protesta. Lo que pasa que el hombre silencioso es el que más trabaja. Generalmente el muy trabajador es más bien silencioso, no protesta. Bueno, los saludo. Gracias, chao. Sí, ¿quién es? ¿Quién está? Ah, Luis de Moreno, ¿ahora me escuchás? Ahora sí. Miguel, hace un montón que no nos hablamos. Bueno, yo te escucho todos los días. Mira, yo tengo un pequeño programa que se llama Causa Nacional acá en la FM Álvarez, todos los miércoles, y hago historia del peronismo. Pero siempre trato al principio de hablar como algunas cosas parecidas a la tuya. El miércoles hablé casualmente de la reconquista de Buenos Aires y el tema de esto de Malcorre y lo de Malvinas. Y yo lo que dije fue sencillo esto, junto con la miseria, y dije esto recién empieza y ahora vienen... con el Imperio Británico, con China y con Rusia, hacer una nueva colonia. Y lamentablemente no está y no hay nadie igual que el general Perón. La pregunta es sobre Moreno. ¿Cómo es el intendente? Decime, ¿bueno o malo? Bien. ¿Cómo? Hola. Si el intendente de Moreno es bueno o malo. Sí, el intendente de Moreno. Te digo, el intendente agarró un municipio con 35.000 pesos en efectivo en todo el erario, ese era todo el erario del municipio. 35.000 pesos, bueno, pero, y más de 120 millones de pesos de deuda. ¿Pero la gestión es buena o mala? Y la gestión, hay que recomponer todo esto, está todo bombardeado, todas las calles rotas, hecha pedazos, y se está haciendo de poco lo que se puede, Miguel. ¿Sobre la gobernadora? La gobernadora, vos sabés que para las ayudas es muy poco. Hoy se puede llegar a recibir algo más de manos de Joaquín de la Torre, que le dé una mano a los compañeros. ¿Y por el lado del presidente? ¿Cómo? ¿Y por el lado del presidente? ¿Cómo, Miguel? ¿Y la opinión sobre el presidente? Sí, viene alguna ayuda, pero es muy con cuenta gota, ¿viste? Acá. Y las obras que hacen... La pregunta es la gestión de Macri. Sí, decime. ¿Cuál es la gestión de Macri? Si se entrecorta, qué lástima. Bueno, mañana voy a tratar de llamarte, Miguel, y seguimos conversando. ¿Quién está? Hola, buen día, Miguel de Munro. Gestión de Macri intendente, o lo que dejó acá en la intendencia, no nos podemos quejar, pero tenemos que decir que pagamos los impuestos municipales más grandes del universo. Más caros, sí. Pero funciona, yo paso, no te digo todos los días, por el hospital de Vicente López, una mosquita, viste, es una cuestión especial. Ese triángulo funciona, la Santa Rosa funciona, y bueno... Hasta ahí está bien. Lo que sí tiene en contra que sobre los impuestos municipales nos cobran unos 20, 30 mangos, no me acuerdo cuánto es, para pagar la seguridad pública. Yo no sé si está bien o está mal. La seguridad municipal. Municipal, perdón. Sí, dije pública, municipal. La seguridad municipal de unas camionetas que le compró una prima. Sí, no, que te lo digo, las marcas, Estreos. Sí, Estreos, sí. Le suministra todo a la municipalidad. Que tiene la concesionaria, y para patrullar el distrito donde vive el otro primo, el presidente. Sí, bueno, y yo te digo, una experiencia personal, a mi hijo le robaron, estaba parado en Malaver y Panamericana, le robaron el teléfono, este loco se tiró los zapatos, lo corrió, encontró una comisión policial... Sí. Automáticamente convergieron 5 móviles y lo agarraron al tipo. Claro, porque están comunicados, sí. Muy comunicados, y estuve conversando. Está bastante falta, pero está relativamente bien hecho. Mira. ¿Y del presidente? Y del presidente no, ¿qué quiere que te diga? Hace 8 meses que tal sabían el quilombo que se metía. A mí no me puede decir que estoy aprendiendo. ¿Y de la gobernadora? Tiene una cara bonita, te digo, tiene una cara bonita, llena de buenas intenciones, pero me parece que es como bocina submarino. Yo lo único que te digo es que en cuanto al presidente, si bien prometió, la gente le quiere dar tiempo, pero ¿hasta cuándo? ¿Cómo es posible que deje a los oligopolios, a estas mafias que hoy estaba el chico de la miel? Bueno, gracias, Miguel. Chao, querido. ¿Quién está? Hola, Marta Marín, Miguel. Sí, Marta. Buen día. ¿Qué opinas del presidente? ¿Del bueno, mira, como todos hablan en inglés, yo te voy a decir en un muy buen español. El presidente ya perdió los remos y no sé si los puede encontrar. Directamente. ¿Del jefe de la ciudad? ¿Cómo? ¿El de la ciudad? Bueno, yo pregunto hace un tiempo dónde está, porque después que ganó no le hemos visto más la pelada por ningún lado. La verdad, la ciudad es un desastre. En las veredas no se puede caminar. Y el otro día yo hablé con los muchachos que están haciendo las bajadas y les pregunté, ¿las veredas para cuándo? Ah, no, para eso no hay presupuesto. Hasta luego. Hasta luego. 8:36. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, buen día, Omar de Quilmes. ¿El intendente de Quilmes, Omar? No sé dónde está, ¿eh? ¿La gobernadora? Y también está realmente muy muy light, y justamente nosotros llevamos una nota por el tema de inseguridad. ¿Y el presidente? Lamentablemente la gente está... Lo que opina la general de los compañeros que hablaron antes, me adhiero también a... Es lamentable. Gracias. 8:37, grado 6 la temperatura. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, buenos días. Julio, de acá de Villa Maipú, San Martín. Sí, señor. No, simplemente yo hago el análisis de lo que usted estuvo hablando, no, que acá es muy simple. Espere, déjeme que el análisis lo haga yo. Usted pídeme sobre el presidente y sobre la intendente. Bueno, el intendente primero de Almirante Brón, que digamos que San Martín es más o menos, y Almirante Brón es un desastre. No, pero ¿qué tiene que ver Almirante Brón? Estamos hablando de... Claro, sí, porque yo soy presidente de una comisión directiva, digamos, pero en ambos lados. Estamos hablando de... Soy hombre, Espere, porque no se entiende. Usted está hablando de San Martín, de la provincia de Buenos Aires, General San Martín. Yo estoy hablando de Almirante Brón, señor. Ah, usted me dijo San de Gleu, Martín. De Gleu, Almirante Brón de Gleu, señor. Ah, ahora sí. Muy bien, yo vuelvo a decir, soy hombre del ex coronel Muamea, dice el del D. Sí. Que yo no veo muy bien lo que usted está diciendo, porque usted estaba diciendo la semana pasada. Pero no me diga lo que yo digo, sino me importa lo que usted dice. ¿Qué piensa de Macri? ¿Cómo? ¿De Macri? Sí. Sí, pero ¿cómo? La entrega total del país, señor. La entrega total del país. ¿Usted cómo puede concebir que este señor quiera ser presidente de la nación cuando sabemos que el padre y él también fueron los corruptos más grandes que hay del correo argentino, señor? ¿Y de la gobernación? ¿Y la gobernación qué? ¿De qué? ¿Qué puede hacer esa mujer si esa mujer no tiene conocimiento de nada? El señor que está en PAMI, señor. El señor que está en PAMI, que se presentó como intendente de Almirante Brown, también es un corrupto, señor. Bueno. Porque, pero si usted lo dijo, acá si no se implementa la comunidad organizada, no hay solución, señor. Lo saludo. Son todos corruptos, todos agarrados de la silla y metidos dentro de la silla. Haga un punto y serénese. 8:39. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué dices, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Pulsando la opinión de la gente, preguntamos sobre el presidente, la gobernadora, el jefe de la ciudad autónoma, los intendentes, y generalmente hay una queja, pero yo digo que tampoco sirve la queja permanente, ¿no? Alguna vez tenemos que encontrar una forma, una manera de que algo sirva de lo que se hace. Y parecería ser que la gente, algunos han llamado ponderando algunas gestiones, pero muy muy aisladas, ¿no? Y claro, cuando yo te doy el turno a vos y te pregunto de qué se trata, todo el mundo dice, ¿y ves que la economía no funciona? Lo que pasa es que nosotros tenemos que hablar de números concretos, ¿no? Mira, yo siempre hago una distinción metodológica que es importante. Para entender los problemas económicos hay que entender primero los problemas financieros que condicionan los problemas económicos. Esto es una aclaración importantísima. La gente confunde economía y finanzas. y son dos cosas diferentes. La economía es la economía física, real, el movimiento de bienes y servicios, la inversión, la producción, la comercialización de bienes. Las finanzas es el arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés. Vos fíjate que casi toda la polémica está centrada, las polémicas públicas, en aspectos económicos. Del aspecto financiero se habla poco. Y el principal aspecto financiero de este y de todos los gobiernos es la deuda, y de la deuda se habla poco. Yo insisto, esto no es una obsesión mía, esto es una consecuencia lógica. Para hacer políticas públicas se necesita plata. La plata tiene que salir de algún lado. Lo que está en juego es cómo se financia el Estado. El gobierno Macri, y lo hizo ya abiertamente desde el primer día, planteó una política que la traducción es inmediata, gobernar con deuda. En el momento que el gobierno deje de colocar deuda, se le cae toda la estantería financiera y se le cae la estantería política. El gobierno vive concediendo sobre la base de plata. Un ejemplo, ¿con qué aguantan las provincias? Dándole plata, concediéndole condonaciones, permitiéndoles que vayan y tomen deuda externa. Bueno, entonces, perfecto, identifiquemos eso. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la fuente de financiamiento que le está dando a las provincias es un inflador externo con deuda, no con crecimiento genuino. Hoy viste que se ha difundido esta noticia de alto impacto, que es el tema del crecimiento de la pobreza, que registra el observatorio lo que dijo la UCA, sí. De la deuda social de la UCA. Bueno, más gráfico imposible. Ahora, cuando se habla de las causas, porque esto obviamente no es una novedad ahora, lo que sí es novedad es que en 6 meses de gestión la población pobre aumentó directa. Un 1.400.000, o sea, 1.300.000. Claro. Estamos hablando de 13 millones de pobres. Sí, ¿no? que un país tenga casi la tercera parte de su población. Y un país como Argentina, No, esto es... Yo recuerdo una frase del general Perón que lo decía eso, no sé si en las fuerzas del derecho de las bestias, que se refería, creo que en 66, se refería a la política honganía, si no me equivoco. Dice, yo leo, palabras más, palabras menos, ¿no? Dice, cuando yo leo que en la Argentina, en un país donde está todo por hacer, hay en ese momento, decía, 1.000.000 de desocupados y desempleados. Dice, no tengo ninguna duda, dice, la culpa es del gobierno. Y definía, dice, porque la primera tarea del gobierno es crear trabajo. Claro, sí. No inventar trabajo, generar condiciones para el trabajo genuino. Entonces, ¿qué ocurre? Apliquémoslo a esto sin forzar el razonamiento. El gobierno se endeuda. Para endeudarse sube las tasas de interés. Es un absurdo que la mitad de la masa monetaria que emite el Banco Central la tenga el propio Banco Central pagando tasas de interés del 30%. Eso es algo surrealista directamente. ¿Me explico? Si por un lado el gobierno emite pesos, y luego rescata esos mismos pesos pagando el 30%. Quiere decir que de la masa monetaria total emitida pasa a los 1.000.000.000 de pesos. Un billón, o sea, miles de millones, ¿no? La mitad, 600.000.000.000 de pesos, está en dinero y billetes en circulación del público. Y la otra mitad, prácticamente la misma suma, la retiene el Banco Central pagando 30% a un grupo oligopólico de 8 grandes bancos que todas las semanas van, renuevan sus vencimientos y cobran el 30% anual ponderado por la... El gobierno mantiene una tasa de referencia del 30% con las Lebacas 35 días. Imagínate que si vos estás endeudado a 35 días, a un mes, y estás todas las semanas renovando esa deuda, sos un esclavo, sos un siervo de los acreedores, porque el acreedor tiene la carta extorsiva de decir, esta semana paso por el escritorio suyo a renovar la deuda al 30% o paso por Ventanilla a cobrarlo. Y el gobierno le agarra un ataque de nervio porque si le entrega ese dinero presiona más sobre la inflación y en consecuencia tiene que acceder. Dentro de ese estado de servidumbre financiera, que ya lo tenía perfectamente igual el gobierno Kirchner, ¿no? Este gobierno continúa esta política y todavía engaña a la opinión pública diciendo no, pero esta semana bajamos 0,25% la tasa de interés. Señor, 0,25 más, 0,25 menos, usted está colocando deuda al 30%. Y con un tipo de cambio estabilizado, eso es el paraíso de los capitales golondrinas, que entran con un tipo de cambio estabilizado, entran, se colocan al 30 o al 40% en la actividad privada y pueden salir perfectamente a los 120 días. Entonces, después cuando se empieza a hablar de los efectos económicos, del ajuste y todo, no se apunta a las causas financieras del problema económico argentino. No sé, intenté hacer un resumen lo más, digamos, accesible posible, pero ese es el círculo vicioso de un gobierno que eligió, es decir, basa su política en gobernar con deuda. No sé si más o menos quedó claro. Sí, quedó más o menos claro. Decime, ¿cómo se hace para estipular, te acuerdas que lo venimos hablando hace rato, de un cálculo imaginario estimativo que hacían todos del blanqueo, ¿cómo se hace para pensar lo que puede venir cuando el dólar otra vez sigue bajando? Ayer cerró a 14,90, y cuando es más negocio colocar el dinero castellano en argentinos en DEVAC, ¿no? Bueno, a ver, la cuantificación del blanqueo que el gobierno habló, bueno, el gobierno del ministro Pratgay habló de un piso esperado de 20.000 millones de dólares, y algunos están, para mí, fabulando con 50, 60 mil millones de dólares, como si eso fuera moco de pavo, que se obtiene así. Todo eso se basa en una estimación que también hizo la AFIP, de que el dinero de los dólares existentes en manos de la gente o en el exterior, según las cifras, tendrían un piso, si no me equivoco, de 230.000, pero que si proyectamos al exterior con lo que está guardado en los colchones, etcétera, todo, podría llegar a una suma fabulosa de 400.000 millones de dólares en distintas condiciones, propiedades, cuentas, guardado en cajas de seguridad, no sé. Sobre la base de ese hipotético caso, se dice, y bueno, ante la presión del gobierno y ante el hecho que el año que viene empiezan nuevos controles internacionales de intercambio de información, dice, entonces mucha gente se va a ver, más conveniente blanquear su dinero. Es uno de los argumentos, pero ¿qué ocurre? Lo básico en el problema del blanqueo, lo dijo el otro día en una exposición el propio ministro Pratgay. El blanqueo responde a la necesidad imperiosa del gobierno de financiarse, porque el principal objetivo del blanqueo es proveerse de fondos, porque el gobierno ya está agotando su cuota de endeudamiento lógico y necesita que la gente blanquee dinero porque está ofreciendo dos bonos para ser obtenidos por los que blanquean. Algo así como decir que en definitiva el evasor va a ser premiado, porque si bien uno de los bonos no devenga intereses, el otro devenga una tasa muy baja, pero yo tengo dinero negro, lo blanqueo y todavía el gobierno me da oportunidad a invertirlo en bonos, invertirlo, o sea, como si aparte del descuento me diese una oportunidad de negocio. Y por otro lado está la contradicción de que el gobierno teme que se blanqueen muchos dólares, porque si esos dólares entrasen al país, bajaría más el tipo de cambio. Entonces, por eso surgió la idea y se plasmó en la ley de que la gente pueda blanquear dólares, pero no traerlos al país, los dejan en el exterior. Es decir, yo declaro, tengo una cuenta en las Islas Caimán, donde sea, ¿no? Pero la blanqueo, después empezaría a pagar impuestos de eso, pero no lo traigo al país. Entonces, desde el punto de vista económico, eso es perfectamente neutro, porque va a redundar, sí, en el aumento de la recaudación gradualmente, pero el gobierno necesita imperiosamente en lo inmediato cerrar brecha, porque el déficit fiscal creciente pasa a los 24 mil millones de dólares. Sí, sí. Y eso significa y el endeudamiento está más deuda, es claro. El endeudamiento está arriba de 40 mil millones en 8 meses. Yo hice una estimación y cada vez te digo, no soy gurú ni tampoco tengo la información, pero el presupuesto para este año preveía un aumento de deuda de 24 mil millones de dólares. Ya lo superamos. Este gobierno aumentó 12.500 de deuda para pagarle al Ojo Lao. Y falta computar el déficit fiscal, que son otros 24 mil. Quiere decir que estamos en 60 mil millones de dólares. Este cuando año, digamos diciembre va a ser para agarrarse la cabeza. Se batirían los récords de endeudamiento con una peculiaridad. El gobierno informa esto con mucho retraso. Estamos en agosto, ¿no? Mitad de agosto, y el último dato oficial publicado de la deuda es del 31 de diciembre, hace 8 meses, ¿no? Cuando entonces la cuenta real daba unos 250, 260 mil millones. El lunes la seguimos. Está. Buen fin de semana. Chao, viejo Iván. Chao, adiós. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. El fútbol en el fin de semana. El domingo en el Presidente Perón juegan Racing y Lanús por una copa. Rodolfo. Sí, Racing y Lanús. Copa del Bicentenario, así llamada, 4 de la tarde en la cancha de Racing, Racing y Lanús. Habíamos dicho, en Racing esperan que Gustavo Bou esté en condiciones de jugar, Cerro estaría reemplazando a Pillut, que no va a llegar. En Lanús van a incluir a José Luis Gómez como lateral derecho, esto es porque llega a tiempo, porque Argentina fue eliminada rápidamente en los Juegos Olímpicos, esto le impide utilizar el artículo 225 por el suspendido Maximiliano Velázquez, porque lo iban a usar a cambio de que no tenían a José Luis Gómez. Entonces Maximiliano Velázquez en el otro lateral no juega, y tampoco juega en Lanús Fernando Monetti, que está suspendido por una fecha internacionalmente el arquero, o sea que los dos arqueros se van a llamar Ibáñez. Uno es Nelson y el otro es Matías. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Vamos a meternos contigo, Carbone. Bueno, vamos a recordar al querido flaco Norberto Aroldi, que hoy cumpliría 85 años. El flaco Aroldi fue actor, poeta, escritor, nació el 12 de agosto de 1931 en Buenos Aires, falleció el 19 de marzo de 1978. Escribió letras de tango, poesías, obras de teatro, libretos para cine y televisión, y como actor trabajó en cine, teatro y televisión. Su manera de hablar, su figura alta y delgada, inmediatamente asociada a su apodo del Flaco, eran el reflejo del mítico porteño tanguero de ley. A los 16 años escribió su primer poema, que le puso música a Tito Ferrari y se convirtió en el vals Mi Eterna Cuna, y que fuera grabado por Julio Sosa con la orquesta de Francisco Pontier. Como actor, autor teatral, guionista de televisión y cine, trabajó con talento y demostró su capacidad de observación imbuida en color local, así como su dominio del lunfardo. Creó personajes entrañables ligados a Buenos Aires y a su gente, entre ellos Cacho de la Esquina y los Chantas. En 1954 debutó en el cine en la película Pobre Sabrá Siempre, dirigido por uno de nuestros grandes directores de cine. Pasó al recuerdo después de haber hecho tantas cosas

liquidación pública es una demanda oficial contra el rockero Cordera después de los dichos sobre que había mujeres que gozaban cuando eran violadas. El Consejo Nacional de las Mujeres la presentará hoy y es por una declaración sobre abuso de menores. Afirman además que uno de cada cinco chicos es abusado por un familiar antes de los 18 años, un tema gravísimo. En el Hotel Provincial comienza hoy una reunión de los militantes y dirigentes, diputados y algunos funcionarios del Frente Renovador que orienta Sergio Massa. A las 4 de la tarde abrirá el fuego como expositor el economista Aldo Peñanelli. La jornada continuará durante el día de hoy y mañana al mediodía será el cierre en ese mismo hotel. Para este fin de semana tendremos mañana sábado 7 de mínima, 17 de máxima y para el domingo 6 de mínima y 17 de máxima. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional dice que puede llegar la temperatura a superar los 20 grados centígrados, más allá del cálculo que algunos meteorologistas privados hacen en medios de comunicación. Servicio meteorológico, la mínima de mañana será de 13 y la máxima de 22 y para el domingo 9 de mínima y 20 de máxima. Veremos quién está más cerca de la verdad. Brilla Febo en Buenos Aires. Juan Carlos Alderete, el orientador de la corriente clasista y combativa, se entrevistó ayer en Roma, después de haberse reunido en la audiencia de los miércoles con el Santo Padre, con Sánchez Orondo, el responsable de la Academia Pontificia. Sánchez Orondo invitó al dirigente de la corriente para futuras reuniones y lo alentó a seguir en la lucha contra la droga. 3 minutos pasan de la hora 9. Según los datos de la UCA, el trabajo se mantiene, pero el 57% tiene problemas. Crece el trabajo informal y de pocas horas, y el subempleo y el desempleo abierto golpea más a los jóvenes, mujeres y personas de bajo nivel educativo, dice el estudio realizado por la Universidad Católica. El 3.7% del empleo precario entre los ocupantes del sector público y el 80% de los trabajadores temen cambiar o no encontrar empleo. Mientras tanto, avanza para el 22 la unidad de la CGT. El perfil de El Momo Venegas, vinculado al macrismo con la situación social, se debilita ante la posibilidad de lograr que algunos secretarios generales que lo iban a acompañar voten esa perspectiva. La discusión se da en el seno de que en el triunviro propuesto dos responden a Massa, uno es diputado nacional y el otro diputado provincial. Veremos en qué termina el 22 de agosto la unidad de la CGT. 5 minutos pasaron de la hora 9. El deporte por Belgrano. En Boca se incorporó definitivamente el volante colombiano Sebastián Pérez, que tiene 29 años, juega de volante central o de volante derecho. Fue una recomendación de Mauricio Chicho Serna. Buscan ahora un último refuerzo, Francisco Cerro, el jugador de Racing, que Boca va a intentar conseguir sobre la hora prácticamente del cierre del libro de pases. Para el partido del próximo domingo va a enfrentar a San Lorenzo a las 19, Estadio Único de La Plata. Es un encuentro de corte amistoso. En San Lorenzo se anuncia a Torrico, al uruguayo Matías Corujo, Colochini, Caruso más, Belucci, Mercier, Ortigosa, Sebastián Blanco, Blandi y Cauterucho. Decíamos, es el domingo a las 19 en La Plata. Amistoso de pretemporada. Vélez Arfield le ganó a Fénix, empató con Fénix de la primera B 3-3. Hubo dos goles en contra en favor de Fénix. Ganaba Vélez, Maximiliano Caire, empató Fabián Cubero en contra de Cebolla. El segundo para Vélez, Leandro de Sábato, empató Leandro Somoza en contra de Cebolla. Después pasó a ganar Vélez con gol de... pasó a ganar Fénix con gol de Iván Sandoval y finalmente empató Lucas Robertón para Vélez. 3-3 el final. En Defensa y Justicia, tres refuerzos más. Uno es el arquero Oscar Aín Acosta Luna, cedido a préstamo por Lanús. Otro es el marcador central Rodrigo Tapia, que llega a préstamo de San Lorenzo. Y el volante Hugo Soria Sánchez, proveniente de Rentistas de Uruguay. En Gimnasia y Grima La Plata, el volante Fabián Rinaudo, quien la semana pasada acordó seguir en el Lobo, nuevamente cedido por el Catania, padece una lesión en el tobillo derecho. Es una fractura por estrés en el escafoide grado 2 y estará fuera de las canchas alrededor de 2 meses y se perderá casi todo lo que resta de 2016. En el tenis internacional, Challenger de Portoroz en Eslovenia, eliminado el rosarino Renzo Olivo, perdió con el ruso Alexander Kudryashev 6-2-6-4. Hoy en el Challenger de Fano, Italia, no antes de las 13:30 hora de la Argentina, se presenta el bonaerense Nicolás Kicker frente al italiano Filippo Bolandri. En Juegos Olímpicos, en el voleibol masculino, perdió el invicto el seleccionado argentino, cayó frente al campeón del mundo, a Polonia, 3-0 con parciales 25-21, 25-19 y 37-35 en favor de los polacos. Mañana, cuarta presentación de la selección nacional frente a Cuba a las 9:30 de la mañana. En el golf, primera vuelta, los dos argentinos ocupan la misma posición, comparten el puesto 17. Hablamos de Emiliano Grillo y Fabián Gómez, que son los dos representantes argentinos. Ambos son chaqueños y se ubican a 7 del líder Marcus Frer, el representante australiano. En la natación, otra eliminación rápida para Federico Gravich. En este caso no pasó el corte clasificatorio de la prueba de 50 metros libres. Marcó 22 minutos 44 segundos. Fue quinto de su serie, quedó 31 en la general de esa distancia. El otro fue el juvenil Santiago Grassi, terminó 24º en la eliminatoria de los 100 metros mariposa. Para hoy ya están jugando la segunda vuelta de la prueba de golf, decíamos, Emiliano Grillo y Fabián Gómez. En el tiro, a punto de comenzar la participación de Melissa Gil en skeet, a las 9:30 Federico Gil también en skeet. En voleibol femenino, la cuarta fecha a las 12 del mediodía, Argentina, que viene de 3 derrotas, enfrenta a Camerún. En el tenis, a las 13:30, cuartos de final individual, Juan Martín del Potro frente al español Roberto Bautista Agut. El ganador pasa a semifinales a enfrentar al ganador del español Rafael Nadal y del brasileño Tomás Bellucci. En el yachting, a las 13:05, en clase 49, arrancan los argentinos Yago Lange y Klaus Lange. A las 13:05, clase 49 FX, también arrancan Victoria Travasio y Sol Brands. A las 13:40, natación, 1500 metros libres, el turno del argentino Martín Naidich. En atletismo, a las 14:30, prueba de marcha, participa el argentino Juan Cano. A las 19:30, hockey masculino, quinta fecha, el seleccionado argentino, que le dicen los Leones, que tiene una victoria, 2 empates y 1 derrota. Con un empate pasa a cuartos de final, tiene que enfrentar a Irlanda. En el handball femenino, a las 19:50, Argentina, que viene con 3 jugados, 3 perdidos, enfrenta a la selección de Rusia. Y a las 20:40, en el atletismo, lanzamiento de martillo, el debut de Jennifer Dahlgren. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. 9 de la mañana, 11 minutos, 12 grados 6 la temperatura. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Diego. Hoy cumple años el cantante de boleros Lucho Gatica, 88 años. Nació en 1928 en Rancagua, Chile. Uno de los 8 hijos de Juana Silva y Agustín Gatica, comerciante. Al morir su padre en 1933, la familia pasó muchas privaciones. Arturo, 10 años mayor que Lucho, ya había iniciado una carrera musical y lo apoyó en sus inicios. En 1941, Lucho comenzó a cantar en la radio de Rancagua a dúo con su hermano. Lucho tenía 13 años. En el 43 grabó su primer disco, Negra del Alma, acompañado por las guitarras de Arturo Muñoz y Ernesto Rosón. Dejó sus estudios de técnico dental y se dedicó al canto. Y en 1949 graba con Arturo, su hermano, un disco para una grabadora con canciones criollas. Y después, acompañado por el trío Los Peregrinos, grabó Sinceridad y Contigo en la Distancia, que le dieron un gran éxito internacional. En la década del 50 lo coronaron como el rey del bolero por su estilo renovador y se radicó en México en 1957, donde grabó Tú me acostumbraste y voy a apagar la luz. Se casó el 21 de mayo de 1960 con la actriz puertorriqueña María del Pilar Mercado, conocida como Mapita Cortés, con la que tuvo 5 hijos. Después se casó con Diane Lana Smith, una modelo estadounidense, con quien tuvo su 6ta hija, y en el 86 con Leslie D, con la que tuvo otra hija. Le otorgaron la estrella número 2354 del Paseo de la Fama de Hollywood el 25 de enero de 2008, siendo el segundo chileno en recibir ese reconocimiento. Hoy Lucho Gatica cumple 88 años y tal vez su éxito más recordado sea Historia de un amor. De la mañana, 14 minutos, 12 grados 6. Ya no estás más a mi lado. Fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, calor que me brindaba en amor y papá. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Recién anunciamos que Juan Carlos Alderete había tenido una reunión con Sánchez Orondos, el responsable de la Academia Pontificia en Roma, que había estado con el Papa, y vamos a comunicarnos con Roma. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día. ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Muy buenos días. Muy buenos días para la Radio Belgrano y tu programa. Contame un poco cómo te ha ido con el Papa y la gestión que están haciendo allí, porque sé que lo ha instado el Papa a que seguir luchando contra la droga y a seguir ayudando a los que menos tienen, ¿no? Pues la verdad es que es una recepción magnífica, porque en primer lugar le hicimos saber, miramos todas las actitudes que tiene él en defensa de la gente y de la humanidad. Después, porque coincidimos también en esta lucha por tierra, trabajo y techo, para todo. Cuestión que nos ha llevado a ser parte de los organizadores de esa extraordinaria marcha que fue el 7 de agosto desde Linier a Plaza de Mayo, después de la predicación de San Cayetano, ¿no? También coincidimos en la lucha contra la pobreza y la droga, donde ella tenía algo de conocimiento sobre las amenazas que habían hecho a nosotros, y a mí en particular, a mi familia. Y en los cuales él dijo, la lucha contra la pobreza y la droga, es decir, darla y no aflojar. Es decir, creo que eso fue un respaldo enorme, muy grande. También hemos tenido de parte del Cardenal Sánchez Orondo, como lo hemos tenido que recientemente, hace 2 horas, hemos estado reunidos también con el secretario para América Latina, Guzmán Carriquiri, donde les hemos presentado varios documentos nuestros. Bueno, con el Papa también hemos que coincidimos en todo lo que él dice en relación a lo que al estudio que él y a la posición y a la valoración que tiene de lo internacional ante esta posibilidad de una tercera guerra mundial realmente peligra el mundo, ¿no? Le hemos hecho saber también de que allí esté preocupado de cómo en la Argentina avanza todos los últimos meses la pobreza, el flagelo de la droga que tanto daño está causando en nuestros pibes, en nuestros adolescentes. Claro, vos sabés que la UCA dio justamente ayer, la Universidad Católica, una evaluación que aumentó 1.300.000 o 1.400.000 más de pobres en la Argentina y que tenemos 13 millones de pobres, ¿no? Exactamente, en esa preocupación le hemos dicho, es decir, que realmente la crítica que se vienen dando, que no va al encuentro de ir resolviendo este problema enorme que tenemos en Argentina, y tampoco se va resolviendo para nada el tema de este de la lucha contra la droga, ¿no? Allí es donde también Tesorondo y el secretario para América Latina nos han manifestado también su adhesión y nos han hecho apoyo en esta lucha, y que nos han invitado también a participar aquí de un foro. Juan Carlos, yo sé que se va a realizar en el Vaticano. Yo sé que Sánchez Orondo los invitó para participar de otro encuentro. ¿De qué se trata? Se trata de la lucha contra el narcotráfico en el mundo, cual también la invitación es para que podamos participar, y que realmente yo del testimonio de parte de mi organización de todas las amenazas y algunos que han ido a los hechos, lamentablemente en mi organización, de algunos dirigentes también del interior de mi país, ¿no? Es decir, esa invitación es para... ¿Cuándo se realiza eso? De noviembre. ¿Cuándo se va a hacer eso? De noviembre. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En qué fecha se hace? 22 y 23 de noviembre de este año. Ajá. O sea que van a hacer una reunión internacional organizado por la Real Academia Pontificia. Organizado por la Real Academia Pontificia, exactamente, donde también tiene intervención también Guzmán Carriquiri, que también nos ha manifestado lo mismo, el secretario para América Latina, de acá del Vaticano, también ha manifestado que le interesa sobremanera de hacer que pueda participar con un joven, que yo dé un testimonio también de las cosas, de qué manera estamos encarnando la lucha de este flagelo de la droga que tanto daño causa a nuestros pibes, ¿no? Bueno, ustedes ahí están en la media tarde, ¿hace calor? Hace un calor enorme. Bueno, yo decía, hace 3 horas tuvimos reunión con el secretario, seguramente acá eran las 9 de la mañana, bueno, ayer era la madrugada, ¿no? Bueno, sí, hay en una... En este momento acá en Roma son las 2:20 de la tarde, hace un calor muy enorme. Bueno, digamos que hay una iglesia que se llama Iglesia Argentina, que suele Sánchez Orlando ir para las fechas patrias a dar alguna misa, y en todo caso, vale la pena conocerla, porque es una iglesia que se llama así, Iglesia Argentina, está dedicada al país, ahí en Roma, medianamente unas 30 cuadras donde están ustedes. Así que es un dato como por bueno, si andan por la zona, como para que vayan a conocerla. No, vamos, tenemos otras reuniones también, porque queremos que quede claro también nuestra posición, porque sé que hay alguna repercusión, pero que sí es minoritario. Que algunos se preguntan qué estamos haciendo nosotros acá en el Vaticano y junto con el Papa, y hemos dicho, y nuestra posición es muy clara, no hay posibilidad ninguna ni de lograr para los derechos nuestros, cambiar la realidad para a favor del pueblo, si no es con los compañeros peronistas y con los católicos. No es que escondemos nuestra posición, y yo represento la corriente clasista y combativa, donde el 99% de mis compañeros en todo el país son católicos, y ellos se sienten tremendamente orgullosos de la madre que estamos representando, ¿no? Bueno, saludámelo a Emilio Román, que es el encargado de los medios de ustedes, que sé que alguna vez fue monaguillo. Exactamente, conocedor, y acá está trabajando a full Emilio Román, como lo hace también allí en la Argentina, ¿no? Así que él está escuchando, y también da un gran abrazo para vos y la producción y los oyentes de la Radio Belgrano. Que la pasen bien y buen retorno a la Argentina. Muchísimas gracias, Amelie. Hasta luego. Buen Juan día. Carlos Alderete, el conductor de la corriente clasista y combativa, que tuvo una reunión hace un rato nada más con Sánchez Orondo, como habíamos mencionado, que fue invitado entonces para el 22 de noviembre, junto con otras organizaciones de todo el mundo, por el tema de la droga. La lucha contra el narcotráfico tiene que ser apoyada, no importa quién la haga, no importa cómo piense, sino, políticamente me refiero, sino que hay que desterrarla de la sociedad argentina. Y además, un tema no menor, en la Argentina se fabrican drogas sintéticas, todos los días se inventa una nueva. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales. Orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. 9 de la mañana, 24 minutos. La situación en Santa Cruz es muy tensa. Vamos a ver si antes de terminar el programa tenemos algún contacto con Santa Cruz, porque hay versiones que se podría acuartelar la policía de la provincia. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Diego. Día como hoy, en 1792, se inauguraba la iglesia de San Juan Bautista y el convento de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza en la ciudad de Buenos Aires. Las hermanas Clarisas Capuchinas llegaron al Río de la Plata procedentes de Chile en 1747... después de un largo y penoso viaje de 2 años. En 1754, la congregación toma posesión de la iglesia de San Juan Bautista sobre la actual calle Alsina al 800. El capitán Don Juan San Martín les dona el terreno continuo a la iglesia para que construyan el convento. Este convento, en la actualidad, y la iglesia forman parte del mismo conjunto y edilicio, y están considerados como el primer templo que se construyó en Buenos Aires virreinal y fue declarado Monumento Nacional por decreto el 21 de mayo de 1942. El patio mencionado y lo que resta del monasterio original se mantienen como eran en aquel entonces. Parte fue demolido para construir un moderno hotel internacional. El monasterio de Nuestra Señora del Pilar de Monjas Clarisas, anexo al templo de San Juan Bautista, en la esquina de Alsina y Piedras de Buenos Aires, estaba situado allí el convento de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, de la Régida de Santa Clara y Constitución de Santa Coleta. La entrada está por la calle Alsina 826. Hoy el convento y la iglesia cumplen 224 años de su inauguración. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Miguel, bueno, como adelantabas, en conflicto salarial, la policía de la provincia de Santa Cruz siguen autoacuartelados. Tenemos en línea a Rubén Lazaño para hablar de este tema. Él es director periodístico de la agencia OPI Santa Cruz. Ya Miguel Ángel de Renzi lo saluda en este momento. Hola Rubén, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, contame un poco, primero, qué está pasando con la policía y segundo, qué pasa socialmente con toda la... la administración de Alicia, porque evidentemente hay problemas por todos lados, ¿no? Sí, el tema de la policía es un cumplimiento del gobierno en cuanto a un aumento que se había establecido en la última paritaria del 2016 y, bueno, al no recibir el pago, la policía ha optado por implementar una medida de fuerza que comenzó con retención de tareas y un paro y acuartelamiento a partir del día de ayer, que se está llevando a cabo en prácticamente todas las localidades de la provincia como protesta este reclamo. Ayer el jefe de policía sacó un comunicado en base a unas declaraciones que había hecho en la radio provincia y allí lo que dijo es que, bueno, se les va a pagar la semana que viene, y minimizó el conflicto que está viviendo la policía. Esto obviamente que alteró malos ánimos porque al no dar fecha de pago cierta, al no establecer cuál va a ser el momento y los montos que van a depositar, y debido precisamente a las promesas incumplidas y a los acuerdos que el gobierno tiene por costumbre incumplir, la policía decidió seguir adelante con la medida y lo que está pasando en las últimas horas es que se están plegando muchos más efectivos que los que en principio suponía la plana mayor que iba a suceder. Esto hay que tener en claro también, que se está gestando y generando los cuadros medios y bajos y no en los cuadros altos de la policía. Vos sabés que nosotros recibimos un correo de gente de Santa Cruz que decía que virtualmente estaban sublevados y que iban a tolerar nada más que hasta el lunes que recordemos que es feriado nacional, y que, bueno, que aparentemente hay un conflicto incluso con la plana mayor, que tampoco responderían los mandos. Esto vos lo pudiste chequear, ¿es cierto? ¿Hay una especie de sublevaciones, acuartelamiento nada más? ¿Cómo lo hay que leerlo? No, sublevación. Mira, nosotros, por lo menos la costumbre que tenemos nosotros desde lo periodístico acá, es no darle entidad a los mensajes que envían por redes sociales, porque aquí se opera mucho en función de los intereses de cada sector. Lo que nosotros podemos corroborar es lo que hacemos a través de nuestras fuentes dentro de la policía y en las comisarías distintas de las localidades. Sublevación no hay, hay un descontento y hay una medida de fuerza en proceso por falta de pago. Esto es falta de políticas del gobierno. El gobierno hace acuerdos y después no los cumple. Con la policía pasó esto ya hace un mes, cuando en función de que los necesitaba para que cubrieran la sesión legislativa donde iban a aprobar el endeudamiento, les pagó aguinaldo y sueldo, pero dejó pendiente el aumento. El aumento no se los pagó, la policía lo reclamó varias veces y hoy están ante este problema que lo generó el propio gobierno. Ahora decime, perdóname, ¿la plata está en plazo fijo como se dijo o no? Por supuesto, nosotros lo informamos con números y informamos los vencimientos, los intereses que obtiene por los plazos fijos. Alicia Kirchner colocó la plata a plazo fijo y no le paga los sueldos a la gente. Por supuesto, claro, y eso es lo que más enerva a la gente, no solo a la policía, sino en esas condiciones están todos, que no han cobrado todavía como los docentes, no han cobrado en aguinaldo, y esto sucede porque evidentemente lo que hace el gobierno es ganar financieramente intereses en los bancos mientras retrasa el pago. Esto es lo que viene sucediendo desde hace más de un mes. En realidad lo viene sucediendo desde principio de año, pero en los últimos tiempos con el pago del aguinaldo y el retraso que ha habido en el pago del SAC es precisamente porque el gobierno tiene los fondos pero no los quiere no se quiere deshacer de esos fondos por esperando que les venga el dinero del empréstito que pidió y que obviamente está judicializado porque lo hicieron en medio de una sesión legislativa trucha que armó el Frente para la Victoria para aprobar de facto este endeudamiento de 10.000 millones de pesos. Decime, ¿esto tiene que ver entonces con ese aporte grande que hizo Cristina antes de irse del gobierno, que la plata habría llegado allí y a partir de allí se congeló, digamos? Claro, nosotros lo dijimos el 25 de noviembre, que habían mandado esa plata, que vino en un Hércules. En ese momento, cuando nosotros dijimos que habían venido 1.300, 1.500 millones de pesos, desmintieron, por supuesto, dijeron que eso no era, no había pasado. Después mostramos las planillas de los depósitos, cuáles los intereses que generaban, que han generado los 400, 500 millones de pesos puestos en los LEVAC. Y esto es lo que está haciendo el gobierno, generar financieramente dinero sin abrir los números, sin informar dónde va esa plata, qué es lo que hacen con eso. Pero mientras tanto, lo que está tratando de hacer el Frente para la Victoria es hacer en Santa Cruz una base financiera para sostener las campañas del 2017 y el 2019. O sea, ¿vos decís que esos fondos no son acreditados al gobierno de Santa Cruz, sino que van a otro lado? O sea, los intereses, me refiero. No, es todo, es plata de ellos. Ellos consideran que ese dinero es de ellos. No es que vaya a otro lado, es que la perspectiva, la idea, los planes que tienen es hacer caja para sostener las campañas del 2017. Esto es así. Y ahí se incluye a la campaña del Frente para la Victoria, o sea, Cristina o quien sea que vaya. De hecho, fíjate que mucha gente, como es el caso de Bercesat y de un par de gente que pertenecía al modelo, que ya no tiene dónde sacar a nivel nacional, están siendo pagados a través de contratos truchos en Santa Cruz, donde cobran 40, 60, 70 mil pesos. O traen figuras, como en el caso de Víctor Hugo Morales y de un montón de gente más de ese porte que durante el kirchnerismo fue funcional, y los traen a hacer tipos así de eventos, y esos eventos obviamente son una justificación para pagar ese dinero que sale de la provincia de Santa Cruz. Esto lo dijimos en varias oportunidades y así es. Lo que sucede es que, bueno, estamos en una provincia donde esto ya está bien ocurriendo hace 25 años. La sociedad de Santa Cruz, ¿cómo toma todo esto de descubrimientos del dinero y demás, y todos esos escándalos nacionales ahora? ¿Ya los conocían de antes? Como todo, no, o sea, acá que corrobaban siempre lo dijimos, eso obviamente, lo que pasa es que nadie lo creía, o por lo menos creían, eran pocos los que lo creían. Y como todo, se toma con sorpresa y preocupación, pero en general la gente cree que, bueno, en vista de las cosas que uno ve a diario y que salen por los medios, que probablemente la justicia o esta gente no vaya a pagar en la medida en que los delitos que han cometido. Decime, ¿Zanini tiene un cargo en el gobierno provincial? No, en el gobierno provincial en realidad lo que hace es estar en un triunvirato con Cristina y con Alicia aportando a las ideas de gobierno, pero el cargo de él es como director en el Banco Santa Cruz por el 49% de las acciones que tiene la provincia, es decir, en ese aspecto él representa a la provincia en el Banco Santa Cruz, que es el banco de los Eskenazi, donde la provincia tiene ese 49%, y obviamente que es una carta muy importante del gobierno para todo lo que es la tramitación de créditos y de empréstitos, que es como lo que quiere obtener ahora Alicia, ¿no? ¿Y hay algún otro funcionario nacional que haya reciclado o recaído otra vez allí en la provincia? Y de cuarta, de terceras y cuartas líneas, como en el caso de Donini, que es el ministro de Economía, de Basanta, que es el ministro de Gobierno, son gente que, la verdad, gente muy gris que estaba en el gobierno nacional, y después Alicia trajo un montón de gente que tenía generalmente de Colini y de la Cámpora, que están ocupando cargos, pero no son relevantes. Lo importante de esto es que lo que han hecho con la provincia de Santa Cruz es colonizar con los desocupados de Nación y de alguna manera sostener el modelo a partir de los recursos de la provincia de Santa Cruz. La gente lo ve, lo entiende así, nadie lo cuenta, acá la prensa obviamente es absolutamente oficialista, al punto que, los propietarios de Tiempo Sur, el diario que es uno de los dos diarios que hay acá, es funcionario del gobierno. Decime, ¿y Ulloa en qué situación está? Y Ulloa, nada, nosotros ya lo hemos denunciado, las 23 propiedades que le detectamos acá, lo dimos en notas de hace un mes y medio atrás, los domicilios, las deudas que tienen, sus deudas municipales, debe más o menos 250.000 pesos en deudas municipales, tiene un reclamo por un arquitecto que no le pagó de 10 millones de pesos, le descubrimos todas las propiedades que tiene, pero eso es solamente el 20% de lo que él ha declarado. Y hasta ahora, bueno, acá en Santa Cruz no es investigado. A nivel nacional tengo entendido que hay un par de causas, pero no, acá no se lo ha molestado, ni siquiera ha sido víctima, no sería objetivo de allanamientos, ni ningún procesamiento que hayamos visto, como en el caso de Báez, por ejemplo. Así que yo creo que lo que está pasando con toda esta gente es que hay mucho ruido alrededor y en realidad no vemos que los jueces, excepto que haya sido por causas fortuitas, como ha sido en el caso de López o le encuentro ese video de la Rosadita, después no vemos que fiscales y jueces estén trabajando con efectividad, y nos detenemos analizando las pavadas que dice López, las mentiras que dice Báez, las operaciones, y no van al fondo de la cuestión, que es ir a buscar las verdaderas pruebas que sobran y meterlos presos y sacarle la plata. Así que estamos en duda de lo que va a pasar. Miriam Quiroga, ¿qué opinión tiene la gente de Santa Cruz de Miriam Quiroga, la que fuera secretaria y pareja de Kirchner? La peor. Miriam Quiroga fue una persona que ahora habla y parece ser la líder de la justicia, pero fue cómplice de todo el proceso, fue cómplice de Néstor Kirchner como funcionaria. Era el filtro más grande que tenía Néstor Kirchner, y alguien que no tiene, que acá por lo menos no se le da ningún tipo de entidad ni de valor, porque no dice lo que en realidad dice, debe decir. Es un tipo Arnold, ¿cierto? Cada vez que pasa algo lo llaman de todos los canales y Arnold dice lo mismo, pero no habla de lo que tiene que hablar, que es lo que él verdaderamente sabe. Entonces no tiene ningún tipo de valor. Acá no se valora la palabra de esta gente, porque en realidad habla de una parte de la historia, una parte que le conviene. Miriam Quiroga es una persona que estuvo muy cercana a Néstor Kirchner, que fue pareja, casi sabía siempre, que era pareja de Néstor Kirchner, que sabe mucho y que habla poco. Entonces es como que está utilizando el medio para su interés de intereses que no sé cuáles serán, pero en realidad no dice nada. Y el recuerdo que hay de ella acá, no, obviamente no es bueno, y ahora mucho menos de los kirchneristas, que está tirándole no precisamente con flores. Pero, digamos, ninguno de estos que habla y dice lo que debe decir. Entonces, para mí, mi modo de ver, mi humilde entender y análisis que hacemos desde acá, nada de esto tiene valor. Lo que tiene valor es lo que haga la justicia, lo que compruebe y que los pueda meter preso por las pruebas que tiene, que son muchas. Si siguen prestando la atención a Báez, qué es lo que dice, si se pelea con la mujer, si tiene con el abogado, si lo acusa a Cristina, no tiene ningún valor eso. Porque Báez, y si quisiera hablar, no tiene que hablar en los medios, tiene que sentarse con el juez, igual que José López, y hablar ahí y decir lo que sabe. Así que acá en las repercusiones de lo que dice realmente no tienen, no hay repercusiones, porque no tiene, sabemos todos que no están diciendo nada, perdonando la expresión, es para la gilada y para que los medios se ocupen de algo que en realidad no tiene absolutamente ningún valor. Acá hay mucha gente, ya no digo Bay y López, digo, hay muchísima gente acá que sabe mucho y que realmente comprometería a todo el gabinete de Cristina, y ninguno habla. Digo, por ejemplo, empezando por San Felice, terminando por el último secretario que ha habido de Néstor, como Fabián Gutiérrez, Álvarez, Roberto Sosa, que lo secuestraron hace poco para sacar la plata de los bolsos, tipo que aquí en Santa Cruz lo hemos denunciado y hemos hecho con prueba, inclusive con testimonio de los detenidos, cómo lavan la plata a través de inmobiliarias, que generan emprendimientos inmobiliarios que nadie pregunta de dónde viene la plata, bueno, etcétera. Esos son los hechos, el hecho fáctico, la cuestión concreta. El resto es pura charla, pura cháchara, la verdad que no lleva a nada, no conduce a nada, y lo que sí quita son centímetros de espacio en los diarios, que se entretienen con estas cosas y no van al punto, que es exigirle a los jueces y a los fiscales, muchos, la mayoría, que se están haciendo los bobos, ¿no? ¿Quién es Lucía Salinas? Lucía Salinas, una periodista de acá que emigró para Buenos Aires, una chica capacitada, es licenciada en comunicación social, hizo radio, sí, es muy, digamos, ha sido destacada su labor, especialmente conoce mucho. ¿Pero está viviendo en Santa Cruz ahora? Tengo entendido que no, yo la verdad que... ¿Sabes por qué te digo eso? Porque TN tiene un cartel presentándola a ella como que está en Santa Cruz, y yo tenía entendido que estaba en la capital, ¿no? Sí, no puede estar en Santa Cruz ahora debido a todo este lío que hay. No sé, ella es como que va y viene. Yo la última vez que la vi fue en Calafate, cuando el allanamiento de los Báez. La verdad que no tengo muy presente su actividad, pero sé que trabaja en Clarín y que ocasionalmente, cuando hay estos problemas, suelen destacar la casa. Que la mandan para allá. Bueno, te agradecemos mucho estas declaraciones, que siempre la ha tenido OPI. Lo que pasa que en una época éramos pocos los que escuchábamos a OPI, ahora ustedes se han transformado casi en la noticia oficial creíble de la zona, ¿no? Mirá, no es por el autobombo, la verdad que estamos lejos, nunca lo hicimos, pero son cosas, lo que está pasando hoy, por lo menos en la sustancia, en lo mínimo, en lo básico, lo hemos venido escribiendo hace muchos años. Seguimos haciéndolo en lo posible y de nuestras medidas, obviamente, y bueno, hay una especie de satisfacción en saber que por lo menos algo está pasando, pero creemos que no está pasando lo que debiera pasar, lo sustancioso, lo necesario, y vemos que las cosas avanzan, pero no a un ritmo que te pueda complacer, que puedas decir, uy, bueno, esto va a terminar en una condena. Lamentablemente, todavía creo que vamos a tener que ver muchas injusticias en el medio, y esta gente hoy, si bien está muy complicada, sigue gozando